Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 46 de Yo Soy PlayStation. Este es el podcast de la PSNPR.com. Yo soy su animador Michael Negrón, mejor conocido como Mangavis en el PSN, y conmigo se encuentran, finally, por primera vez en mucho tiempo, los editores de PSNPR. Tenemos desde Sudáfrica reportando en vivo a Johnny Cortés desde su nuevo iPhone 4. Saludos, buenas noches, ¿cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, Johnny, todo bien. Acá está haciendo un frío Perú, Sí. Está brutal. Ahorita nos va a traer la buzuela para que la vean. Y tenemos directamente desde la redacción de PSNPR Deportes a Juan Carlos Delgado, el Gato Nejo. Hello, mi gente. Esta noche de productor asociado, vamos a ver cómo queda este show. Yo espero que estemos grabando en estos momentos. Ya, esperemos que si no vaya a ser otro fiasco como el miércoles pasado, que no pudimos grabar. También tenemos con nosotros desde Milwaukee a Billy Sky Crawler Ramírez, Mr. Big Boss. Yeah, Metal Gear Big Boss. Saludos, saludos. Lo de la bubucela, ¿era en serio? Yo lo bajé, yo lo tengo también. Saludos, saludos. Aquí de regreso por fin, sobreviviendo dos tornados, un montón de tormenta eléctrica y yo no sé quién más. Yeah, great to be back. Oh, y yeah. Espero que no haya ofendido a Little Big Tito con mi pequeña como que interpretación del el team, el intro team de si es que sale, ¿verdad? De pieza. Okay, para mí quedó bien, yo creo que se debe quedar así, se el intro a capela. Vamos a ver si estoy improvisando. Antes de comenzar el podcast, esto iba a ser el FIFAPR.com podcast, ¿verdad? Estuvimos hablando del soccer porque estamos en pleno mundial de fútbol 2010 desde Sudáfrica. Pero no vas a tener todo el podcast con el... Adiós, ¿por qué no? Si tienen a los jugadores los 90 minutos ahí con las malditas bubucelas esas, vamos a hacer el podcast con eso, contra. No, no es un partido de fútbol, así que no. Pero les podemos dar los resultados de hoy. Hoy jugó España y Portugal y ganó España por un gol. Y también jugó Paraguay contra Japón y ganó Paraguay en patadas de penal, ¿verdad? Se dice. Penales. 5-3. Y eso es todo lo que vamos a hablar de fútbol en este podcast, porque aquí hablamos de juegos de video, específicamente de PlayStation. Yeah. Así que vamos a dar por comenzado el podcast y tenemos, como siempre, nuestra encuesta de la semana, que no se me ocurría qué poner, pero me acordé que uno de los encuestas que siempre todavía continúan votando las personas es la de Call of Duty Modern Warfare 2 versus Battlefield Bad Company 2. Y dije, pues vamos a lanzar ya desde ahora la encuesta de Medal of Honor y Black Ops, que son los próximos juegos que van a salir esta Navidad, los shooters, ¿verdad? Black Ops ya es la continuación de Call of Duty, que va a ser publicado por Activision, y Medal of Honor va a ser el resurgir de la franquicia famosa de EA. Y para refrescar la memoria, en el post, en el encuesta de Modern Warfare versus Bad Company, va adelante Bad Company, digo va adelante porque no la ha cerrado, como si continuaba votando a las personas, van 285 votos a favor de Battlefield contra 170 de Modern Warfare. Así que ya la mayoría de las personas en nuestra comunidad pues prefieren Battlefield Bad Company 2 sobre Modern Warfare 2. Y pues en la encuesta nueva de esta semana de Medal of Honor versus Black Ops, pues se ve esa misma dinámica. Tenemos a Black Ops, a Medal of Honor adelante con 55% de los votos, y Call of Duty tiene 14% de los votos, y 5 personas votaron que ninguno, que me imagino que entre ellas estará Itachu y 2 otras personas más, que los que no compran shooters, son anti-shooters. Pero yo voté por lo menos por Medal of Honor, a pesar de que cuando hablemos de lo que estamos jugando, pues voy a explicar por qué que estoy un poco desilusionado con ese juego. ¿Y qué usted opina sobre esto, muchacho? Bill. Pues yo voté por Medal of Honor porque la serie Medal of Honor estuvo apagada por mucho tiempo y este regreso, especialmente con lo que vimos en el E3, se ve que es verdad que en base de feedback que yo he escuchado de ti, de Drexnor y en varios podcasts, se dice que una mezcla de Battlefield con Call of Duty, pero la franquicia como tal de Medal of Honor que esté regresando, yo creo que llama más la atención. Y el factor de que DICE está detrás del multiplayer, yo creo que llama más la atención que Treyarch. So, por lo menos personalmente. Pero por lo menos yo sé que Johnny y Juan Carlos No. no compran shooters, así que no juegan estos juegos. A pesar de que Johnny fue muy, muy instrumental cuando jugamos el beta, ¿verdad? De Battlefield Bad Company. Jugar en Ah, equipo en Battlefield es súper divertido, especialmente cuando sí. tienes personas que puedes coordinar. Pero ¿qué ustedes opinan de esto, muchachos? A ver, Juan. Bueno, a mí no me sorprende porque mucha gente le tiene, no le da el beneficio de la duda a los Call of Duty que no son hechos por Infinity Ward. So, de ahí arrancando ya van en desventaja ante cualquier oponente. Y Medal of Honor tiene nombre para el que lleva tiempo siguiendo los first person shooters. Saben que Medal of Honor en un tiempo eran los first person shooters a seguir por su campaign. Y ahora se ve como un resurgir, viene con fuerza, hay buenos comentarios, so, entiendo que sí, que la opinión pública va a estar por este momento con Medal of Honor, hay que ver cuando salgan, a ver, esa es la verdadera encuesta, vamos a ver cuál vende más y cuál Exacto. nuestra comunidad pasa más tiempo jugando. Eso sí. Por lo menos el Modern Warfare es de Infinity Ward, o sea que también no importa que fuera Treyarch o Infinity Ward, como quiera, las personas de nuestra comunidad pues prefirieron el Battlefield. Pero yo lo que creo es que este juego de Medal of Honor va a tener dos componentes bien diferentes en el multiplayer y en el single player, porque están siendo desarrollados por desarrolladores diferentes y o sea, no veo como que DICE le esté dando el 100% de su energía, de su esfuerzo a este multiplayer. Es como que, ok, toma, esto es lo que tenemos aquí y sigue para adelante. Pero voy a hablar más de eso en lo que estamos jugando, así que vamos a entrar ya de lleno a esto, ¿quién quiere comenzar? A ver, ¿quién está jugando más esta semana? Bueno, yo no he jugado casi nada, así que podemos matarlo rápido. Le he Right. sometido a Mod Nation Racers. Hacía tiempito que no jugaba, pues, cuestiones del trabajo. Pero le sometí esta semana y de verdad que el juego sigue apreciando un montón. Que Michael se conectó con nosotros un momento dado y nosotros decíamos qué le pasa a Michael, está molesto que no habla con nosotros. Pero eran Bueno, unos podemos problemas hacer técnicos allá. esa anécdota que yo Sí. puse, pues estuve limpiando el fin de semana, entonces sabes que uno saca cables y desconecta y eso, pues después vi que estaba el muchacho jugando, que este fin de semana pues jugamos bastante, nos curamos en Mod Nation, todo el fin de semana jugamos, y yo no podía hablar, y yo molesto, yo pensé que se me había dañado el headset, pero no, resulta pues que no tenía el cable USB conectado, así que por eso, pero de verdad que una alegría. O sea que yo adoro estos headsets, me encantan y no, ya no puedo jugar sin ellos. Y no poder comunicarme con la gente en Mod Nation, diría que es como el 50% del me fui, jugué uno y ya. Como Sí, 50% no. del Sí. disfrute. Y me fui Sí. una porque no podía jugar así. Sí. De hecho, esperamos a Juan, que no sé qué pasó este fin de semana después que no esperaba. Te cuento qué pasó. Mi plan era jugar el viernes con ustedes. Llego aquí, chilling, se empieza a nublarse, empieza a tronar, empieza a llover, empieza a hacer un viento terrible y se va la luz como a las 7. Y aquello fue terrible. Y la luz regresó domingo a las 2 de la tarde. Wow. Y ya, Wow. no ¿Qué fue. hiciste? Bueno, ya sábado como tal, nosotros teníamos, entre comillas, compromiso, teníamos que bajar para Rochester a limpiar el apartamento, pues era pues la última semana, esta como tal es la última semana de alquiler, y pues teníamos que limpiarlo para entregar las llaves. Estuvimos todo el sábado allá en Rochester, pero regresamos aquí como alrededor de la medianoche y no había electricidad todavía. So, al otro día, yo pensando, ok, maybe overnight, arreglan eso. No. Al otro día, como a las 2 de la tarde, fue que finalmente llegamos a tener servicio de electricidad. Y eso fue para mí, fue un back trip terrible porque yo estaba loco por jugar. Yo pasé todo el fin de semana, antepasado, trabajando con la mudanza. Y durante la semana, pues, que si poniendo cortinas aquí, que si arreglando esto, que si trabajando alrededor de la casa. Y dije, no, este fin de semana, por lo menos lo que es viernes y domingo, yo quiero sentarme a jugar. No, no pude. Entonces, pues, vine a como tal a jugar lunes. Y lo primero que puse, Mod Nation Racers. Pero que pongo mi headset y no está funcionando. Las últimas dos veces que he jugado Mod Nation, por alguna razón mi headset no funciona. No Ah, sé eso es si fácil, mira, conecta el cable USB, eso es lo que eso me funcionó a mí. yo creo que lo que sucede es que tengo que prenderlo antes de lanzar el juego. A mí nunca me ha dado problema otro juego si lo prendo a mitad de él. Pero Mod Nation, las dos veces que me ha dado problema es porque he estado jugando single player, llegan ustedes, llega más gente de la comunidad. Y digo, ah, pues déjame jugar online y prendo el headset. Y está prendido, pero por alguna razón el juego no lo registra. Y yo dije, wow, tiene que haberse dañado. Pues el lunes, cuando estaba jugando Mod Nation, que estaba Alex Nation y había un par de gente más, me salí del juego para ver si era que el headset se dañó o no. Entonces fui a los settings del PlayStation y nada, funciona bien. So, tengo que volver a intentarlo. Pero Cuando te aproveché. saliste, pues volver a entrar otra vez, 2 horas, Bueno, digo. no volví a entrar pensando en que, no, tengo que esperar el loading y ya la sala cuando yo salí estaba llena, so, va a ser un pain. Déjame jugar otra cosa, déjame aprovechar y jugar otra cosa. So, me puse a jugar MLB, que hace tiempo no jugaba y lo que hice fue cogerme una pela. Y entonces, y me decidí por finalmente atacar el backlog y me pompié y comencé de nuevo Batman Arkham Asylum, el cual yo había comenzado y ya había completado con, yo te diría como una cuarta parte del juego, pero decidí empezar desde el principio, pues como tal una cuarta parte del juego no era tanto y realmente ya no me acordaba de los controles. So, decidí comenzar, jugué ayer, llegué hoy y volví, seguí jugando y llegué un poco tarde a la hora que habíamos acordado para reunirnos, para grabar el podcast porque estaba allí pegado. El juego es buenísimo. Tenía los plásticos todavía. Yo lo había alquilado y me gustó tanto que lo compré junto con Uncharted 2. Cuando salió Uncharted lo compré, pero no le había quitado los plásticos todavía. So, ya que yo metí la cuchara y dije lo que estaba jugando, así que sigan ustedes. Pues nada, luego de Mod Nation Racer le sometí un rato a Mac. Este fin de semana era Double XP Weekend. Y probé el nuevo pack, el DLC pack que tiraron en el Intermission. Está nítido, el está bufeado. Es como si fuera un. Que ahora se me olvidó cómo es de modo, pero tú tienes tres sitios que tienes que tratar de mantener el control de esos tres sitios en un tiempo dado. Ya, Es como el como mode de sí, Conquest de Battlefield va compartido. exactamente, exactamente. Y de verdad que está nítido. Y aproveché, subí un par de level en el juego, pues, aprovechando el Double XP. Déjame ver qué más le sometí. Fíjate, yo creo que nada más. La semana. De hecho, hoy tuve la oportunidad de por fin ir a buscar mi iPhone nuevo. Y deja de contarle algo, una anécdota que me pasó, que todavía me recuerdo y me giro. Pues yo compré el iPhone y rápido vine y lo conecté Bluetooth a la guagua y qué sé yo, y llamé a la esposa mía, mira, ya estoy viendo el teléfono y qué sé yo qué. Y todo el tiempo lo estaba usando a través del Bluetooth. Cuando llego a la oficina del trabajo, la esposa mía me llama y yo no la oigo. Yo, qué raro. Yo engancho y la vuelvo y la llamo y no la oigo. Pero tengo y le pongo el speaker al teléfono no sé que estoy teniendo problemas con el iPhone, mamá, dime. Y hablé con ella y empiezo ya a traquetear con el iPhone. Y le subí el volumen hasta más no poder y no oía nada. Ya yo iba a arrancar para la tienda a pelear. Ya yo iba acomodándome cuando me da con chequear en internet el iPhone que no se oye. Chequeo, chacho, papá, y era el plastiquito, ¿sabes que eso viene con un plastiquito así? Nunca se lo quité el plastiquito y esa mierda era lo que no me dejaba oír nada. Y ya yo iba a salir a pelear para allá para el pobre muchacho. Mejor que no fuera, no. Porque ibas a pasar vergüenza. Sí, me lo dije, sí. Fíjate, Gabito tiró un tweet sobre eso hoy. Sobre eso, que si no escuchas, que le quitaran el plástico. Sí. Oye, yo pensaba que era que tenía el Bluetooth activado todavía en el carro y que cuando tú hablabas por el iPhone se escuchaba en el carro. Sí, eso era lo que yo me imaginaba. Yo decía, de entre la gente en el parking donde Johnny dejó escuchando la conversación. Sí, eso me ha pasado en otras ocasiones, sí, me ha pasado, pero en esta ocasión no era eso. Nada, aproveché también y bajé el update nuevo de PlayStation. Porque hoy, precisamente hoy, no tenía internet aquí en casa. Entonces, pues me lo llevé para allá para la oficina, ya lo conecté y lo dejé bajando los updates. Aproveché y adquirí el PlayStation Plus. No lo he probado todavía, no he chequeado nada de eso. No he visto ni el video editor del servicio, así que no puedo hablar mucho de eso. Y estoy vendiendo Infamous, así que el que quiera comprarme Infamous, lo puedo dar en $15 o $20, así que me dejan saber. Mira para allá, tremenda oferta. ¿Piensa comprar la digital, Johnny? Sí, por eso mismo es. ¿Piensa comprar de Vago Edition? Sí. Y eso es lo que he estado haciendo en mi semana. All right, Billy, cuéntanos qué estás jugando. Válgame, yo tengo una mega lista, pero voy a ver de... Saca el papiro. Saca la listita de Moche. De amigo. Ok, vamos a empezar. Y esto no es PlayStation, ¿verdad? Pero hace un par de semanas Xbox Live tenía un par de juegos en on sale. Y compré Shadow Complex por 7 pesos. Nosotros hemos hablado bien poquito de ese juego. Es una imitación de Metroid. El juego está chévere. No lo he jugado mucho como tal, solamente lo compré por decir, mira, cuesta 15 pesos originalmente, que está 7 pesos, ¿sabes? Para tenerlo ahí por lo menos. Lo probé y está chévere, es un buen juego imitando a Metroid. Moviéndonos a otras cosas, he seguido jugando Red Dead, pero no tanto. A ver qué más, perdonen si es que no tengo la lista conmigo completa, pero... Otro juego que esto es algo, una anécdota también que quiero contar. Conseguí Blur y lo conseguí en 10 pesos. Y esto fue algo así que salió en Twitter de cantazo. Cheapass Gamer tiró un tweet sobre cómo adquirir, eso fue un domingo, me acuerdo, fue cómo adquirir Blur por 10 pesos. Y dije, espérate, esto tiene que ser un truco. Y cuando fui chequeé, resulta que si tú bajabas un cupón de Activision, y usabas un cupón que también Best Buy tenía para... Best Buy tiene un programa que se llama, creo que es Reward Zone. Yep. Pues entonces, uh-huh, tú puedes... El cupón de Best Buy era de 10, el de Activision era de 20, y el juego en Best Buy estaba en especial por 40. So, uh-huh, yo tenía miedo que no se podía combinar. Fui a la tienda más cercana aquí, y nada, busqué... Y esto va a sonar bien malo de mi parte, pero traté de irme con el cajero que se veía más ignorante de todo como tal. Que yo... Dilo ahí que buscaste la muchacha que se veía más nueva en el trabajo. Y cogí y le dije, tengo estos dos cupones. Y entonces el muchacho viene y me dice, sí, yo creo que sí que se puede. Un cupón decía que no se podía combinar, que era el de Activision. Y yo como que, por favor, que no lo lea. Topaste. Billy le dio el cupón con el dedo encima de eso. Y pues nada, cogió y los dos cupones entraron en el sistema sin problema. Y yo dije, yes, eso. El juego como tal, me gusta. A diferencia del demo, pues la computadora es bien... ¿sabes? En el demo que estaba en Xbox Live, era multiplayer, o tú estabas jugando contra otras personas. Pero yo le estaba comentando a Johnny esto hace un par de días atrás, que el juego, la computadora es bien agresiva, bien, bien agresiva. Por ende, el juego es bien difícil como tal. Hay que saber ruta. Otra cosa es, y Gelox me va a tener que perdonar, pero el drift en este juego es un poquito difícil también, ¿sabes? No, pero eso no significa que no esté disfrutando. Para mí, por lo menos este juego a mí me gusta más que Mod Nation. Y es por otra cosa que me llama más la atención, la cuestión de los carros, ¿sabes? Carros reales y todo, el setting me gusta más. Pero nada, yo estoy pensando a tirarme una reseña bien cortita. Pero el juego hasta ahora me gusta. ¿Qué más estoy jugando? Ay, caramba. No puedo. También en el PSP estaba, ya eso hace un par de semanas lo dejé, estaba jugando Metal Gear Solid Peace Walker. El juego de verdad que está bien chévere. Fanáticos de Metal Gear deben de verdad tenerlo en su colección. Y esto es lo más que me gusta. El juego cogió lo mejor de Portable Ops, que no era mucho, que vamos a decir que el concepto este de reclutar, lo mejoró. Ahora mismo tú vienes, puedes entrar a cualquier campo de batalla y noquear a todos los soldados y enviarlo a tu base, creo que se llama New Haven. Entonces ahí tú vienes y manejas que si cocinero, que si ingeniero, que si infantería y todo eso para mantener tu base al día. Y entonces también tiene R&D, que es Research and Development, y entonces pueden crearte armaduras, mejores armas, balas, todo esto. Y todo ese manejo como que hace el juego más profundo. También el juego tiene un install que es opcional, pero es de 800 megas. Y ahí te incluye todo el audio, porque el juego tiene unos audio logs que son súper larguísimos, pero son bien, bien interesantes porque te dan mucho backstory de ese tiempo. ¿Sabes? Hay como que, y esto no es un spoiler, pero hay como que está mucha comparación con Snake, con el Che Guevara. Y se comenta mucho, porque como esto en los 60, era de revolución y toda esa cuestión, Suramérica, Cuba y toda esa cuestión, pues se menciona. De verdad que quiero meterle más tiempo. Zynga lo está jugando y él lleva bastante tiempo porque hay tanto y tanto side mission que, por lo menos, creo que un podcast que escuché, el juego es más de 40 horas de largo. So, de verdad que no sé si pueda llegar a terminarlo, ¿verdad? Comprendiendo todo, pero hasta ahora, ¿verdad? El juego está bien chévere. Y ahora sí, lo que estoy jugando actualmente. Creo que Zynga lo mencionó en el podcast que nunca salió. Pero estoy jugando Transformers War for Cybertron. Y yo de verdad pensaba que este juego era una porque todos los juegos de Transformers que han salido han sido pues base de las películas, y usualmente pues estos juegos así no son muy buenos. Este es basado en la Transformers G1, que es generación 1 básicamente de los 80. Ellos hicieron como que un y creo que se llama Full Moon Studios o New Moon Studios, no me acuerdo ahora. Ellos tienen permiso de Hasbro, que son los dueños de la licencia de Transformers, para escribir qué pasó antes de Transformers G1. So, aquí te explica cómo Optimus Prime se hace el líder de los Autobots, cómo él conoce a Bumblebee, cómo Megatron viene y llega a cierto punto a poder. Para explicar, el juego es un básico third person shooter. A mí me recuerda mucho a Gears of War, pero sin el sistema de cover. Está hecho con el Unreal Engine, por eso es que se ve como si fuera Gears of War. Y sí, Draco, tiene muchos glitches, será en el Xbox. O sea, por lo menos en lo que yo he notado en el PS3 es que tiene screen tearing. Cuando tú vienes y rotas la cámara en un área que tiene mucha acción, tú notas que la parte de abajo de la pantalla y la parte de arriba, yo no sé si usted lo ha visto, que hay veces que tú miras la cámara bien rápido, como que la parte de arriba y la de abajo no están en movimiento, como que una se mueve más rápido que la otra. ¿Cómo? Sí, como si se rompiera. Como si se rompiera, eso sí tiene. Tú vienes y estás en un área donde que hay mucha acción, pues eso pa, es lo único que he visto, pero Draco dice que él ha visto que si cuerpos traspasando paredes, que si cosas, Transformer caminando en el aire. Yo no he visto eso todavía. Pero el juego está bien chévere. De verdad es lo que un juego de Transformer debe ser. Tú tienes la opción on the fly de ser vehículo o ser robot. Yo empecé por el campaign de los Decepticons porque está dividido en dos secciones, son 10 chapters. Chapter 1 al 5 son Decepticons, chapter 6 al 10 son Autobots, pero tú puedes empezar desde los Autobots, pero te pierdes lo que pasó antes. So, por eso decidí empezar, y de verdad que yo le estaba comentando esto a Zinka. A mí, ¿verdad? Yo soy fanático más de los Autobots, pero jugar con los Jets, los Jets malos de los Transformers, es un palo. Porque tú puedes hover, o sea, puedes quedarte flotando en el aire, o puedes volar straight como si fuera un Jet, y los mundos son bastante grandes para tú poder hacer maniobra y cuestiones. Pero está chévere que tú vienes, vamos a decir, entras a un ataque, y estás en transformado en Jet. Y empiezas a atacar, y hunde el botón, te convierte, empiezas a disparar, y después vienen como que más reinforcement de los Autobots a atacarte, te convierte en Jet y te vas. ¿Sabes? Como que tiene todas esas cuestiones. Es como que yo me siento que todas esas veces que cuando uno pequeño jugaba con los Transformers y se imaginaba, es esto lo que está pasando. O sea, está bien chévere. O sea, el juego de verdad es como con una carta de amor para los fanáticos de Transformers, y de verdad que no me arrepiento. Esto lo hizo Activision, right? Sí, es publicado por Activision. Y de hecho, Blur también. O sea, también podemos esperar dos o tres secuelas más, ¿verdad? Eso, pues, yo leí hoy en un blog que supuestamente Activision está haciendo negocios con Hasbro. Porque Hasbro es bien estricto con la licencia de los Transformers. Y no se la suelta, uh-huh. No se la suelta cualquiera. Y pues supuestamente ellos están bien complacidos con los desarrolladores. So, vamos a ver sí. Si sale más. El juego hasta ahora está, a mí me gusta. En cuestión de mecánica y en cuestión de historia y presentación. ¿Sabes? Yo sé que Activision no es los más buena gente en publicadores, pero después que ellos no me espeten DLC obligado, pues estamos bien. Y pues nada, con eso concluyo lo que estaba jugando. O sea, que la versión, te puedo decir que la versión de Draco es, ¿cómo es? Transformers de World of Glitch Tron. World of Glitch. No, una señal de que este juego es bueno es que se ha cogido la voz de boca, porque una persona del trabajo que no juega juegos, pero no es bien casual, me comentó sobre este juego y que había escuchado sobre él. So, ya, está llegando a la voz. Yeah. Con esto nos vamos a una pausa. Y cuando regresemos, pues entonces yo empiezo a hablar de lo que estaba jugando. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Y estamos de regreso con el podcast. Ahora les voy a contar lo que he estado jugando esta semana. Traté de jugar varios juegos para así poder tener de qué hablar. Voy a empezar con el beta de Medal of Honor, que es el más viejito, porque no pude estar en el podcast de la semana pasada para comentar sobre él. Básicamente, este beta es solamente de la porción multiplayer y tiene un mapa que es Team Deathmatch y el otro que es de misión. Solamente puedo jugar el de Team Deathmatch, pero cuando fui a jugar el que era de hacer las misiones, solamente habían 21 personas conectadas, así que no me dejaba acceder a una de las partidas. Estaba bien limitado la cantidad de jugadores. Creo que habían como en total como 500 personas. Es que también la hora no era la más que más personas habían para jugar. Creo que era temprano en la mañana, además de que es un beta, no hay tanta gente jugándolo. Pero básicamente pude tener un feeling sobre este multiplayer, y es como se siente bien parecido a Battlefield, porque obviamente el desarrollador de Battlefield, que es DICE, es Battlefield con una modificación de Modern Warfare. Se siente bien, se siente raro, porque no se siente ni Battlefield ni se siente Modern Warfare. Es como una mezcla de los dos, bien rara, y no sé si me voy a acostumbrar, porque son las armas y la mecánica de disparar de Battlefield, pero con los controles de Modern Warfare. O sea, el layout de los botones es igual que Modern Warfare. Y por lo menos traté de buscar en los settings y no se podía cambiar. Es verdad, el sonido está excelente. Los mapas también son. El mapa que te presentan es una área urbana que me chocó un poco. Tengo que decirlo, que lo traté de revivir. Pero es que es en Afganistán, y tú estás, son fuerzas estadounidenses contra Al Qaeda. O sea, no es un grupo ficticio así, no, no. Es Al Qaeda y entonces una de las armas de Al Qaeda es tirar una bomba con fuerza, una bomba casera y se activa con un celular. O sea, que, y hemos visto todo esto en las noticias de los coches bomba, de las personas que se explotan y como que, no sé, me chocó, eso a mí me chocó un poco que fuera tan real que vaya a utilizar el escenario y circunstancias que todavía se están luchando en el Medio Oriente, ¿verdad? Pero básicamente el juego es como si hubiesen modificado Battlefield. Y eso fue lo que hicieron porque no hay tanto tiempo para que DICE prepare un multiplayer que sea totalmente diferente a Battlefield. Y cuando ya se sabe que están trabajando en la próxima versión de Battlefield Bad Company, que será la versión 3. O sea que DICE no da para tanto para poder hacer dos juegos a la vez. Y el hecho de que el single player sea desarrollado por EA LA, pues me parece que va a haber dos experiencias totalmente diferentes en cuanto al single player y en cuanto a la porción múltiple. Ahora las personas van a estar bien familiarizadas porque vas a tener el feeling de Battlefield con las clases y las armas y vas a tener estos features de Modern Warfare que son escenarios urbanos más cerrados y el respawn es mucho más rápido que en Battlefield. Tiene más clases limitadas, o sea que no tiene tantas opciones como en Battlefield. Pero yo sé que Dres nos dice que no, que el juego está bueno y eso, ¿verdad? El juego está bueno, se siente bien, tiene potencial, la gente lo va a jugar, tiene los perks, tiene las modificaciones de arma, tiene el feeling de Battlefield, es un buen matrimonio, pero por lo menos yo esperaba más. O sea, yo por lo menos de esta parte, es verdad que no he podido jugar en la porción que es de misión, que he escuchado en otros podcasts, que es diferente, que es lo que lo hace diferente a Modern Warfare, pero espero poderlo probarlo en esta semana. No sé hasta cuándo está el beta. ¿Ustedes saben hasta cuándo está? No, no. Pero Michael, la pregunta obligada, ¿el sniper se acuesta? No, el sniper no se acuesta y no solamente eso. El rifle de sniper no es lo mismo ni que en Modern Warfare ni que en Battlefield. Se parece más al rifle que sale en Mac. O sea, que tiene un zoom, pero que no es tan. Tú no puedes ver tan así como si fuese una cámara. ¿Sabes? Que verle hasta los pelos a la otra persona, no. Es un zoom bastante limitado. Y otra cosa es que le quitaron lo de poder destruir los escenarios que tiene Battlefield, que es básicamente es el trademark de Battlefield, que tú puedes destruir los edificios, eso. Eso se lo quitaron. Que eso se siente raro porque ya uno está acostumbrado que un shooter de DICE, que la arma se carga, el sonido de cargar la arma es igual, idénticamente igual que en Battlefield. No sé si eso lo vayan a cambiar en la versión final. La animación de cargar el Rocket Launcher es igual que en Battlefield. Que es eso, para los que todavía estamos jugando Battlefield como yo, pues se siente raro porque tú dices, pero espérate, esto es un juego diferente, pero que no es Battlefield, pero usa la misma mecánica que Battlefield, pero no tiene la destrucción de Battlefield, o sea que puede confundir a las personas. Además de que yo dije, ¿por qué no pusieron el control skill de Battlefield? Porque ya yo estoy acostumbrado a él. O sea, cuando el botón de melee ya estoy acostumbrado a dónde está y pues se me hacía un 8 para agacharme y esto pues no me gusta eso. Yo espero que la versión final pues le añadan todos estos control schemes de que uno pueda ponerlo como uno le da gana. Y ya que lo van a hacer así, que va a ser un Battlefield, yo digo que es Battlefield Modern Warfare 3. Básicamente eso es lo que está haciendo. Y me imagino que EA está empujando para que sea así. Porque ustedes saben que lo que está de moda son los shooters que basado en escenarios modernos. Pues, y no sé, esto va a traer personas, pero no sé si la balanza se vaya con esto a favor de EA y la gente deje de auspiciar los shooters de Activision. Que ustedes saben, como mencionó Juan Carlos, que cuando empezaron los shooters en las consolas, el preferido así de guerra era Medal of Honor. Que de hecho yo lo llegué a jugar en PlayStation 1 y era mi favorito. Y Call of Duty poco a poco fue subiendo hasta que Infinity Ward se fueron de EA y se fueron con Activision. Pues hicieron Call of Duty y ustedes saben lo que ha pasado. Uh-huh. Pero vamos a seguir hablando de los demás juegos. Tengo una pregunta, Michael, sobre, sobre el level design. Lo por lo menos en el multiplayer, ¿están diseñados para motivar este trabajo en equipo o esto es Lone Wolf? Al ser más jugadores ahora en pantalla y no ser un escenario tan cerrado como en Modern Warfare 2, pues hay más avenidas para poder atacarse, que hay más estrategia. O sea, el escenario es mucho más grande. Y sí, y tiene ya las clases definidas, pero yo lo jugué Lone Wolf y se sentía bien parecido a Modern Warfare en ese aspecto, porque el respawn era instantáneo. Okay. Te morías y no te, en Battlefield tú tienes que esperar como 10 segundos lo que da ese respawn. Acá no, acá rápido vuelves y caes en batalla. Y sí, estaba el Team Deathmatch y eso, pero no sentí como que era esencial de que tenías que jugar en equipo para sobrevivir. Porque eso me da a mí a pensar que a lo mejor lo que quiere entonces, como tú habías mencionado, tratar de eliminar la necesidad de ir a los juegos de Activision, porque tú tienes, EA va a tener Battlefield para su strategy, first person shooter, y va a tener Medal of Honor para su Lone Wolf, o sea, para los que quieran jugar solos. Sí, eso me huele que va a ser la estrategia. Ahora, no sé si sea una buena decisión utilizar el mismo desarrollador para la porción multiplayer. DICE debería ser otro para la próxima versión, porque obviamente va a haber otro Medal of Honor. Debería ser otro desarrollador que lo haga para que tenga un feeling diferente a Battlefield, que ya Battlefield pues está diferenciando por su estilo en los shooters, y es que más, el que es el que yo prefiero, que es un shooter más estratégico de trabajo en equipo. Aquí no estaba esa opción de los squads, que es lo que más me gusta de Battlefield, el trabajo, las clases y los squads es lo que más me gusta de Battlefield. También, al fin, Billy, acabé Heavy Rain. Te dieron el trofeo. Oh my God. Y me dieron un trofeo cuando lo acabé. No tengo el Sound Machine. Johnny, ¿puedes poner los aplausos? Ah, no, Johnny no está. Sí. Ah, ok. No, espérate. Yo le puedo poner la buzuela. Dale. Para que de esto al fin me senté y lo jugué, porque estuvo lloviendo mucho en el fin de semana y dije, espérate, tengo que jugar Heavy Rain. Me senté y lo acabé. No voy a abundar mucho porque ya hemos hablado. Spoiler alert. Ok, de continuación Michael va a decir su final. Michael, ¿qué fue lo que pasó? No, bueno, a los que nos están escuchando, si no quieren escuchar, denle para un par de minutos para el frente. Yo quiero escuchar cómo fue la final de Michael. Ok, el final mío, pues la muchacha estaba en el apartamento, Madison, no sé, abrí la ventana y decía, si me tiro, me mato. Y dije, eso es embuste. Pues me tiré y sí, se mató. Se murió. Entonces llegué con Jaden, llegué al warehouse donde estaba el nenito, lo salvé, pero entonces cuando estaba peleando con el detective en el techo, no hice la combinación de botones que era la correcta y pues me mató. Oh. Y caí en un shredder ahí de no sé si era de madera. Y ahí pues se salvó el nene, pero el detective nunca lo capturaron. Se fue libre. So, cuando tú dijiste en Twitter que perdiste un personaje y que te sentiste bien mal, ¿de quién tú estabas hablando? No, ahí se estaba hablando de la muchacha que era la mamá del nene, que la primera escena del juego que el detective va a hablar con ella. Okay. Esa se ahogó en el carro. Okay. No la salvé. Abrí la ventana y me salí y la dejé ahí que se ahogara. Okay. Yeah. Eso me dolió. Y la otra también me dolió. Ahora, ese twist del juego, como que para mí no es creíble, porque todo el juego tú estás jugando con este detective que está supuestamente tratando de resolver el crimen, pero al final resulta que pues que él es el asesino y como que no hace sentido de que tú lo estés controlando en el juego, escuchando sus pensamientos y todo eso para después como que te lo lanzan así de sopete, como que no sé, parece como que apresurada la decisión, no sabían quién iba a ser y como que lo pusieron a él de malo. Yo no comparto la opinión contigo, porque si te pones a repasar todos los puntos que te dice, ok, pero es que no puede ser él, porque, y cuando caes en cuenta, él dice, espérate, cuando sucedió esto, tú como tal no lo estabas viendo, o pasó esto porque él tiene otros motivos. Y entonces, para mí cuadró, sí habían unos ciertos hoyos en la historia, pero yo entiendo que fue por la manera en que yo lo jugué, porque en la manera en que yo lo jugué, había un personaje que salió como que una sola vez, y yo sé que en videos que se veían online, aparecía en otras ocasiones, y a mí apareció más que una sola vez, so me imagino que ahí me perdí un storyline increíble. Pero pues esa fue la manera en que yo lo jugué. Yo hace poco lo comencé a jugarlo, porque la primera vez que lo jugué, tú sabes que te dan el primer trofeo que te dan es Thank you for playing Interactive Drama o algo así. Pues yo compré, el día que compré Heavy Rain, lo jugué y durante los primeros días había problema con registrando los trofeos. Y yo terminé el juego y no tenía el primer trofeo, el de jugar el Interactive Drama. Ah, pues yo no tengo eso tampoco. Ah, no, no te lo... Porque no. Eso pasó cuando pasó el PSN Apocalypse, que fue que se... cuando se descoñeró la cosa. Ajá. Pues tengo que volver a jugarlo, sí. Fíjate, para mí todo encajó cuando él fue al panita del que bregaba con las máquinas con las maquinillas. Ahí fue cuando yo dije, espérate, cuando mataron al señor, tú dices, espérate, pero ¿cómo? No sé, como que yo dije, ahí empecé a dudar de él. Sí, pero en esa misma escena tú estás buscando otra cosa, o sea, tú lo estás controlando a él cuando ocurre el supuesto accidente. O sea, que como que eso no cuadró. Todo lo demás sí, porque tú no lo estás viendo. Uh-huh. Pero en esa escena de que tú lo estás controlando a él y estás buscando las pistas, qué sé yo, y después, y estás esperando que él te traiga, el récord, y después uh-huh. aparece muerto, pues como que no cuadra porque tú lo estás controlando a él. Pero nada, el juego me gustó. Lo único que no me gustó fue la parte que sale el noticiario que dice que es el culpable. Que él está dando la noticia y el reportero pues se ve bien bien robot. Pero por todo lo demás, el juego Heavy Rain me encantó y me gustaría volverlo a jugar. No sé si esperar a que salga los controles del Move para entonces poderlo jugar. Pero por lo menos ese es un platino que me gustaría sacarlo. Y que dicen que es bastante fácil. ¿So? Uh-huh. Así que también estuve jugando Green Day Rock Band, que ya lo había comentado la semana anterior. Pero ya esta vez lo acabé. Que nada, lo que te dan cuando lo acabas es un video de Green Day, de un concierto de ellos, que no es como los Beatles, que es un poquito más, no sé, el juego de Green Day Rock Band no se siente tan completo como el de los Beatles, incluyendo el final. Ahora, este juego solamente lo recomiendo, como dije la vez anterior, a los que son bien fanáticos de Green Day. No solamente los fanáticos que son fanáticos de Rock Band, sino que te tiene que gustar Green Day, porque todas las canciones son de Green Day. A Gelox le gustó porque le gusta Rock Band, pero lo acabó y ya lo dio en trading porque no le gustó tanto. A mí me gustó y de verdad lo voy a quedar con él y voy a tratar de sacar varios de los trofeos que me faltan. Ya veo que hay algunos que se me va a hacer bien difícil sacarlos porque requieren cooperación de otras personas y pues casi nadie lo compró, ¿verdad? Pero ya, Green Day Rock Band recomendado solamente para fans de Green Day y de Rock Band a la misma vez. Ahora no sé si cuando salga la guitarra de Rock Band 3 saquen algún patch para uno poder usar esas canciones también. Eso no lo han aclarado bien la gente de Rock Band. También jugué Peggle, no sé por qué me dio con jugar Peggle de nuevo, a seguir sacando los challenges, que usted dice que Peggle es suerte, pero wow, esos challenges están difíciles. Ya tengo como la mitad de ellos, pero hay algunos que, y nada, lo que te dan un trofeo de bronce por sacar. ¿De verdad? De plata. Sí, no, los trofeos de Peggle son bien sí, brutales. Yo empecé a hacer los challenges, pero es cuando no tengo nada que hacer o no tengo energía para jugar algo más complicado. Juego Peggle y voy a los challenges, pero sí, hay unos challenges que están súper difícil. Yo creo que ya yo completé los que son hacer como 350,000 puntos y los de clear all the Peggles en el stage, pero los que siguen después de eso están fuertes, o sea, hay que intentarlo varias veces para poderlo completar. Sí, no, está fuerte. Hay unos que son de completar todo el stage con una sola bola o dos bolas, ¿no? Ah, no, no. O sea que no puede, sí, eso no puede fallar. Ya te lo ponen bien difícil. También probé el demo de Tales of Monkey Island. Nada para ver, este es un juego que ustedes saben que es Text Adventure, de los clásicos. Esto es LucasArts, ¿verdad? Sí, es un remake. Pues se siente bien, los nenes míos se sentaron a verlo porque pues, son piratas y eso. El diálogo estaba bien bueno. No sé cuánto es que vale, 10, 15 pesos. Yo creo que Creo que 15. está. Pues, recomendado para los que les gustan estos juegos, así que esto es un juego pasivo. Simplemente sigue las pistas y pues usa la lógica para resolver los puzzles. Esto, ¿cómo se llama? Tales of Monkey. Este yo creo que es el que es 3D o este 2D sprites. No, no, este es 3D, Ah, ok, pues este eso son los es por nuevos. episódico, sí. Y pues, me pareció bueno, me pareció bien la historia y da risa. También estuve probando el Battlefield Bad Company Onslaught Mode, que esto es el famoso co-op de Battlefield. Porque nada, ya Battlefield tenía co-op dentro de los modes que traía. Esto es básicamente un mode de trial. O sea, que tienes que acabar la tabla en tiempo y hay un leaderboard de quiénes son los que más rápido han acabado esta tabla. Tú vas, son cuatro personas contra la computadora. Esto es parecido a Uncharted. Entonces te dan ocho trofeos, cuatro de bronce y cuatro de plata. Los cuatro de plata son por acabarlo en Hardcore Mode, que hasta ahora no he podido acabar ninguno de los cuatro mapas que sacaron en hardcore, porque ahí sí que tienes que jugar en equipo, porque la máquina de uno o dos balazos conectados te mata y tiene una puntería envidiable. So, y lo sacan tanques y básicamente tú tienes que capturar tres bases, pero en hardcore mode está súper difícil. Y todavía no lo he jugado con Dreadnought y con Killa, que jugué con unos americanos que eran ¿cómo se llama eso, Billy? Long Woods. No, Inner City. Ah, okay. Yo, what's up? Yeah, y que tírame la. Y ellos, como que, no sé, te estaban jugando bien, pero pues, nos mataban. O sea, no coordinábamos bien la estrategia. Y entonces yo no hablaba porque no quería que me fuera a delatar yo que no era de los de ellos, pero siempre me estaban dando instrucciones de lo que tenía que hacer. Y entonces, pues. Pero wow, ese hardcore mode sí que está bien difícil de acabar. Así que también, ¿qué más jugué? Ah, y en el iPhone, el mejor juego de multiplayer en el iPhone para mí es hands down Words with Friends. Ese juego está brutal. Y lo compré porque lo pusieron el día que salió el iPhone, lo pusieron a peso, a 99 centavos. Ahí aproveché y lo compré, y de verdad que es mejor porque cada vez que tú haces una jugada en el free app, te sale un anuncio y te sale un loading de un anuncio de algo que tú no ni te interesa ni nada. Pues nada, lo que hice fue que lo compré y es mil veces mejor porque tú haces la jugada y no tienes que preocuparte de los anuncios. Y ahora mismo tengo como siete juegos corriendo a la vez. Billy, no has jugado. No, no, tengo el iPod Touch agotado. ¿Tú sabías que Scrabble para iPhone, iPod Touch se puede jugar con gente en Facebook? Con que tengan el Really? app de Scrabble, sí, es cross-platform. Yo Ah, pues pensaba que yo este era pensaba que cross-platform era también. también. Ya, yo dije a mi esposa, bájalo, y cuando chequeé en Facebook no está. Habría que ver también que Scrabble es un poquito más caro, ¿verdad? Sí, porque Scrabble es ya una licencia, pero, I mean, Word with Friends resuelve bien chévere. Sí, es tremendo juego para jugar. Solamente tiene inglés, no sé si Scrabble tenga para jugar en español. Pero te acepto unas palabras bien raras que yo a veces yo no sé ni ustedes las sacan. Mijo, tantiano, ¿tú no viste Sí. el cómic de Penny Arcade que era Yeah. sobre Ah, sí. que Sí, yo era pongo las letras ahí y me salen y ve. Así es que yo hago tanteando, porque si yo vengo y tengo que si yo no sé qué rayos, hay veces que, por ejemplo, el juego que yo tengo con Lulu hoy, de verdad que está bien difícil porque no tengo espacio donde poner nada. De verdad. Yeah. So, yeah, I mean. Yo trato de abrir el juego, poner palabras grandes que, aunque no cojan muchos puntos, pero que abre la tabla. para tener más variedad de jugadas. Nada, la clave de este juego es utilizar tus letras que valen más, que son la Z, la J, la Q, que valen 10 puntos, y posicionarla en los espacios que hay, que te dan triple punto por la letra o triple punto por la palabra completa. Y ahí yo hice una palabra de 95 puntos. Wow. Bueno, que la otra persona, que es E. Martin, que se cambió el nombre ahora, dijo que se rendía. Y va, se me frió el cerebro. Y por poco deja de jugar. Al otro día tuve que darle un pep talk para que siguiera jugando, ¿no? Que no es ganar, es el jugar, ¿sabes? Y eso, porque se me fundió ahí. Pero wow, 95. Usé todas las letras que tenía disponibles. Puse la palabra unbeaten. Y ahí me llevé 95 puntos. Yo quiero decir que esto es como un pequeño shout out, Alex Nation y Titi Yayi. Ya no quieren jugar conmigo porque ya no están bien inactivos. Yo, pero espérate que baja. Alex Nation dice que como 5 días o 7 días sin jugar. Y yo, wow. Ah, él jugó conmigo hoy, pero dale un rematch. No, Sí, no, es que jugó. tenemos un juego activo. Es que es su turno y no A quieren lo mejor jugar. lo hiciste, la pusiste muy difícil y no Ah, tienen jugado. y no quiere rendirse entonces. Ah, pues no quiere No, darme. pero aquí tiene la opción de pass también o de cambiar la ficha. No, pues no, él no me ha dado eso. Porque no ves que le toca a él jugarla. Los Ah. dos a Titi. Es Titi Yayi. A Sí. los Titi dos. Yadi. Titi Yayi. Le toca a los dos. Y yo estoy como que esperando. Tengo que cargarlo para seguir jugando con ustedes. Yeah. Y por último, juguemos Nation, sí, con la comunidad. Mejor juego de multiplayer en el PlayStation 3, de verdad, no hay duda. Es tremenda cura y como tiene capacidad hasta 12 personas, Johnny, ¿verdad? Pues es tremendo, tremendo juego para jugar. Y lo De más hecho, que me gusta es verdad. Ajá. un Sí, comentario Johnny. de eso, Lourdes ha mejorado un montón, de verdad que Oh, sí. en el último, la última vez, solo un DNF, ¿sabes? De las 5 o 6 que ella pudo jugar, un solo DNF, de verdad. De hecho, en una de las cajeras llegó como en quinto lugar y yo como en siete y ella estaba celebrando. Wow. DNF did not finish. ¿Eso lo Yep. significa? Ah, ok. Ajá. Wow, Que de sí, verdad ha no, mejorado. lo que más que me gusta es verdad que el loading es largo, pero leí un post que te están trabajando en el update. Lo que pasa es que le están arreglando otras cosas también al juego para que este update sea grande y no tengan que tirar otro. Pero lo que más me gusta es que incluyendo en las pausas, las pantallas de loading, tú puedes seguir hablando y no se interrumpe la comunicación. Sí, eso es Y lo eso lo mejor, hace eso. más llevable. Eso es lo que hace que la experiencia no sea tan mala con los loadings. Pues nada, eso es todo lo que está jugando esta semana. Me quedé con las ganas de jugar el demo de FIFA World Cup, que ahora tengo fiebre de World Cup, ¿verdad? En el trabajo y por Twitter. Pero para la semana que viene comento sobre eso. Así que eso es todo lo que está jugando esta semana. Ahora nos vamos a pausa y cuando regresemos empezamos con los releases y luego con las noticias de la semana. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Y estamos de regreso con el podcast. Y ahora, Juan, cuéntanos, ¿qué ha salido esta semana en el PlayStation? Bueno, esta semana varios releases y varios servicios nuevos. Vamos a comenzar con los releases en disco. Sale Lego Harry Potter de los años 1 al 4. Para los que conocen esta serie de juegos de Legos, que son muy appealing para los niños y para los adultos también, pues llega inspirado en la serie de estos libros de fantasía. Este juego está desarrollado por TT Games y publicado por Warner Bros. Interactive Entertainment. Lo que he escuchado de los reviews es que está aparentemente bueno y creo que Billy tuvo la oportunidad de probarlo. Sí, por lo menos a mí no me gustó el de Batman y no me gustó el de Indiana Jones, pero por lo menos mi favorito es el de Star Wars, claro, pero este me recordó mucho por ese elemento de magia. Sabes que en el Star Wars tú tenías el Force y con el Force armabas piecitas y eso. Esto igual, de la misma forma. Por eso a mí me gustó más que por lo menos el de Batman y el de Indiana Jones. Sí, yo he tenido... Pregunto. Sí, este... Sí. Yo creo que sí, yo creo que es el mismo. Sí. Okay. Yo he tenido la oportunidad de jugarlo todos, y todos me refiero pues al de Star Wars, de Indiana Jones, al de Batman, y con excepción de este que es nuevo, y el de Batman fue el menos que me gustó. Y es cierto lo que dice Billy, el de Star Wars era el mejor. So, yo le daría un try. Uh-huh. Por supuesto, sí, no voy a salir no voy a salir a comprarlo, pero tan pronto lo vean, 20 pesos. Sí, no, y no, y esperaría porque después te van a tirar de complete. Sí, pues, sí. De complete, sí, como el de Star Wars. Como el de Star Wars, exacto. Pero ¿cuándo es que sale la película esta de Harry Potter? ¿Esta Navidad? En noviembre. Sí. Wow, pues lanzaron un juego mucho antes. Bueno, no, porque me imagino que para los próximos años, que el que queda es del 4 al 7, el que queda es del 5 al 7, uh-huh. Me imagino que como la película 7 es tan grande, sí. Lo mejor que sea. Y que la película es del 7, que es lo que a la gente le interesa. Pero la película sí, la van a dividir en dos, la 7-1 y la 7-2. Uh-huh. Sí, mi esposa está esperando esa película con ansias. ¿Vio el trailer? ¿Viste el trailer último que salió hoy? Ah, yo por lo menos no lo he visto. Quizás ella lo vio. Aunque me está raro que me hubiese comentado algo. Está bien épico. Pero buena cosa es que sí. De verdad que la forma que lo editaron está bien chévere. No, y que cada vez se ponen más dark esas películas. Dejan cada vez son menos de niños. Uh-huh. Oh. Vamos a continuar. También esta semana sale un juego publicado por nuestros amigos de Activision, ¿verdad, Johnny? Desarrollado por Raven Software, el juego es Singularity. Este juego yo lo había escuchado hacía muchísimo tiempo en otros podcasts que hablaban de esto. Es un first-person shooter mezclado con ciencia ficción. Y sonaba en teoría chévere lo que pensaban hacer, pero después comenzaron a comentar las fallas del juego y que todo esto era más bien un gimmick, que no era tan extenso como pues ellos querían. So, este juego va a pasar por el radar de muchas personas, a pesar de que GameSpot le dio un 8.0 y los users están alrededor de ese score también. Pero perdió momentum. Se había mencionado hace tiempo y como que quedó en el olvido. Yo ni me acordaba y me tomó por sorpresa que salió finalmente. Sí, salió. Me acuerdo que tuvo el cover de una Game Informer. Sí, sí. So, continuando. Espera. Por lo menos lo lanzaron ahora que no ha salido nada. O sea que por lo menos ahora tienen oportunidad de no morir. En el acto, como si lo lanzan en Navidad, pues sí, básicamente lo lanzan a los tiburones. Sí. Por lo menos ahora, al tener esos reviews de GameSpot de 8 y salir en esta época que no hay releases de shooters, pues puede que venda algo. ¿Puedo decir algo? La página que yo digo que es prohibida para todos, Juan, gracias por no ir la semana pasada, le está dando un 77 overall. Yeah, pero el user score, que es lo que me sorprende, es un 9.2. Wow. Sí. What? Sí, el user score es 9.2. Sí, vamos a ver cómo funciona toda la dinámica de seguir promoviendo este juego, pero como tal yo no le he visto fuerzas Pero es verano, no hay nada que jugar, so posiblemente fulano se lo diga a mengano y vendan dos o tres copias. A lo mejor un buen alquiler. Maybe. Bueno, continuando aquí para Itachu y para Johnny, Knights of America publica otro juego desarrollado por Idea Factory, Trinity Universe, un juego de RPG que se ve bien japonés. So, Johnny, si tienes algo que decir... Si no, next. No, se ve interesante, fíjate, se ve interesante. Voy a ver si lo consigo por algún lado por ahí para tratarlo. Ok, pues ahora sí, next. También sale esta semana un juego publicado por 585 Games llamado Naughty Bear. Y yo lo único que sé de este juego es que es un juego de acción y es bien como que violencia over the top. Pero aparte de eso no sé nada más, no he visto ni video ni nada. ¿Ustedes saben algo de este juego? Había escuchado mucho sobre el Billy. ¿Tú has escuchado algo más? Porque sí. Hay muchos posts sobre ese. Es otro juego que va a pasar por debajo del radar de mucho. Naughty Bears es unos teddy bears que se ven, como dice Juan, pero bien over the top, violento, con ametralladora y con múltiples formas de destruir al otro. ¿De qué trata? No sé, pero yo sé que por lo menos la premisa es eso mismo que tú mencionaste. Y no sé, para mí que va a pasar por el debajo del radar de muchos. No, y no ¿y en sé. La página esa que no podemos ir, que viste que dice de ese juego? Te digo ahora, espérate, déjame. Naughty Bear para mí pinta como si fuera a convertirse en un cult classic, que va a tener este sector de gente que le va a gustar y que el juego, después que salga de las tiendas, va a ser caro conseguirlo. Pues fíjate, hasta ahora tiene doble X, que significa que no tiene suficientes scores, pero un blog le dio 60 y User, basado en 4 votos, le tiene 4.5. Uy, matando 4.5 de 5. Claro que sí. Bueno, vamos a ver, porque es que puede ser. Hay juegos, por ejemplo, el de Capcom que se llama God Hand, no recibió y está hecho por el creador de Resident Evil. No recibió un buenos scores, pero un cult classic que ahora mismo es súper difícil de encontrar. So, ¿quién sabe si es lo mismo? Ya, el tiempo dirá. Ahora pasamos a los de PSP. Sale esta semana también el juego de Harry Potter. Y sale, para los fanáticos de la lucha libre barata, sale TNA Impact, Cross the Line. So, next. Y sí, para el PSP, sale Hot Shot Tennis, Get a Grip, que es de la misma gente que hace Hot Shot Golf, que por lo menos yo he tenido la oportunidad de jugarlo, y a pesar de que es un juego con personaje ficticio y caricaturesco, tiene un gameplay sólido. So, habría que ver para los fanáticos de los juegos de tenis, si hay alguno por ahí que lo trate. Una pregunta, ¿ese es igual que el de PlayStation 2? Posiblemente sea un spin-off de ese. Yo tengo el Hot Shot Tennis para el PSP y de verdad que está bueno el juego. Sí, es el mismo estilo de Hot Shot, ya tú sabes. Sí, gameplay sólido y muñeco funny looking. So, sí, para el que le guste los juegos de tenis, y hay gente que le gusta. Yo he tenido la oportunidad de jugar, no soy fanático, yo no salgo a comprar los juegos de tenis, pero sí, he jugado varios durante mi vida y son buenos, se pasa bien. No, el mejor virtual tenis. Virtual tenis, yes, que yeah. Lo hace Sega. Ya, virtual tenis, como dato curioso que quiero compartir con todos ustedes, virtual tenis, cuando estaba en el Dreamcast, ellos lo renamed a Tennis 2K, whatever el año que fuera. Y seguían siendo muy buenos. A mí me gustaban mucho los minigames. Cuando tú hacías el career mode, tú pues básicamente creabas tu personaje y ibas a diferentes torneos y tú empezabas en el ranking súper arrastrado y ibas a torneos donde pues era relativamente fácil ganar, no había tanta competencia. Lo que sí me molestaba era que en todos los torneos, no importa qué tan arrastrado o qué tan bueno tú eras, siempre estaban los profesionales. Entonces tú le ganabas, en los torneos bobo le ganabas, pero en los torneos buenos no. So, en vez de la computadora general, qué sé yo, Chencho el caricortado, como diría Alberto, pues no, ponía a los jugadores de verdad. So, eso era como que un poquito, sacaba un poquito de toda esta fantasía. Pero los minigames, los training, eran súper chéveres. El más que me gustaba era, tenían como si al otro lado de la cancha ponían los pinos de bowling. Y era para practicar el servicio. Entonces tú sacabas y entonces tratabas de tumbar los pinos. So, en verdad, era lo mejor del juego. Yo pasaba horas y horas haciendo el training. So, yo lo jugaba mucho en el timeout en el timeout que había al lado del colegio, en el Town Center. Yeah. Ahí lo tenía, ahí es donde yo lo jugaba mucho. Sí, que ese era el primero. Sí, no, era muy bueno. Yo también llegué a jugar mucho Mario Tennis, para el Nintendo 64. Ese era super fun también. Continuando ahora, y ahora sí vamos al grande, vamos al update del PlayStation Store. Y le tengo que avanzar, ya se han ido 11 minutos. Rapidito, hoy salió el PlayStation Plus. Mucho contenido, si sumas lo que te van a dar de gratis, entre comillas, y los descuentos, son alrededor de como de $90 en ahorros. Entre las cosas más relevantes, está el full game trial de Infamous. O para los poquitos que queden por ahí que no hayan jugado Infamous, pueden jugar 60 minutos del juego. No es un demo, es básicamente el demo. La mala noticia es que tienen que bajarlo completo. Son 6.88 gigabytes, así que póngalo a bajar hoy y de aquí a 3 semanas lo va a poder jugar. Para los que están suscritos al servicio, van a tener Wipeout HD gratis, entre comillas. Este clásico de PSN va a ser Rally Cross y el Minis va a ser Age of Zombies. Muchos DLC, especiales en el contenido de Midway, entiéndase en Gauntlet 2, Mortal Kombat 2, Rampage and Rampart, todos van a estar a 50% de descuento para los socios de la tarjeta de Sam's. Y pasando a lo que le aplica a todo el mundo, hay update para el Ultimate Team de FIFA Soccer 10, ahora está en 2.49, hay especial en Loco Roco Midnight Carnival y Trine, va a estar en 9.99. También hay un disfraz de Little Big Planet gratis esta semana, así que aprovechen, pues por tiempo limitado. Es el de la Estatua de la Libertad. Pero ese de la Estatua de Libertad es para todo el mundo, ¿verdad? Sí, ese es para todo el mundo. Ese es conmemorando, yo creo, lo del 4 de julio que está ahí a la vuelta de la esquina. Ah, está, sí. También está disponible la versión digital de Infamous en el PlayStation Store por $29.99. Que esto podemos esperar que sea una tendencia ahora con el PlayStation Plus, que vayan a ofrecer juegos que típicamente han salido en disco, pues que los vayan a release de manera digital. Y por eso es que Johnny, creo que al principio del show o fuera del aire, ahora no recuerdo cuándo fue, dijo que está vendiendo su copia de Infamous y es para poder quedarse con el vago version del juego. Así que no quiere levantarse a cambiar el disco. So, ya saben, para los que tampoco quieran levantarse a poner el disco o los que no hayan comprado Infamous, es un buen momento para conseguirlo de manera digital. También salió el demo de Lego Harry Potter. Sale DLC para Fat Princess, que se llama Fat Princess Fat Rolls, por $4.99. Este No, para contenido. nosotros 3.99. Ah, mira. Sí, para que sí. Yo lo compré. ¿Tú todavía sigues jugando Fat Princess? No, es que bro, es que venimos con con la fiebre esta del, vamos a adelantarlo, en la fiebre de esto de la FIFA. Hay un mapa que es como si fuera un campo de fútbol. Y vamos a ver si organizamos un Gamer Night para. No tienen que tener DLC, no tienen que tener nada, sino que saquen ese Fat Prince que tienen botado. Y precisamente el martes hubo un update para Fat Prince, pues ahora ya tú Sí. puedes tener los match privados, ¿sabes? Y lo mejoraron en esa parte del online para ver si hacemos un Gamer Night, pero pues basado en la FIFA. Okay, ese va a Así ser también, el pero bien tema con del una Gamer baja. Night. Bubusuela y todo. Todo así. Entonces, para que So, vayan sacándole polvo al Fat Prince que tienen por ahí. y pues para terminar, vamos al contenido de esta semana de Rock Band y Rock Band Network con Michael, que gracias a Dios Michael no escuchó el episodio pasado cuando yo masacré sus dos segmentos ahí. So, Michael, no lo escuché. Adelante. Right, no hay problema. Pues esta semana básicamente Rock Band ha llegado a un nivel aún más bajo del que ha llegado en otras ocasiones. O sea, sacaron un six pack de Nickelback, un grupo bien popular, ¿verdad? En Estados Unidos, que saca un rock que todos los discos suenan iguales, igual Sí, todas las es canciones. cierto. Es verdad. Ese es el Chayanne de Estados Unidos, porque todo suena, ¿verdad? El Nita Nazario de Estados Unidos, todas las canciones suenan iguales. Y pues, ajá. Quería, no sé si tú sabías esto, pero esto es un dato curioso sobre Nickelback. Ellos dijeron públicamente que ellos están en contra de juegos como Guitar Hero y Rock Band. Y eso fue hasta que le presentaron el maletín lleno de dinero. Que a veces sí, nos gusta. Ahora sí, mi juego favorito. Claro que sí. Pues nada, sacaron un six pack de sus canciones más populares, algunas de ellas, y pues no lo pienso comprar, a menos que Lourdes se lo compre. Y en Rock Band Network miré las canciones por encima y no conocí ninguna de ellas. Solamente estoy esperando que saque las canciones de Lost, que del grupo ficticio Drive Shaft, que sale en Lost, tiene una canción en Rock Band Network en Xbox, pero todavía no ha llegado a PlayStation, así que esperemos que llegue pronto. Y eso sería todo con el update de el DLC musical. Guitar Hero no sirve, así que seguimos. Bueno, y con eso terminamos los releases de la semana. Antes de continuar, Michael, estoy viendo Lost Season 1, así que Uf. entendí la referencia ahí de la banda. ¿Ves? So, ¿Ves? Sí, ahí sale, desde el Season 1 sale de la banda, sí. yep. So, con eso terminamos. Ahora vamos a las noticias con Johnny Cortés. Espérate. Sí. Ustedes podrán ponerlas ahí porque yo no las tengo aquí. Pónganlas en el chat a ver si yo las veo acá. A ver, vamos Dale, a dale. hacer eso. Gente, esto es en vivo. Sí, ya está. Lo mismo dije yo, Está pero como yo de no iba a nuevo, hacer la de noticia, si nuevo, no está. de nuevo. Yo sigo. Dale, Johnny. Okay, pues yo voy a estar leyendo los títulos de las noticias, entonces de acuerdo a eso hablamos. Pues ya como ustedes saben, salió el PSN Update, la versión 3.4. En este update se incluye, pues lo del PlayStation Plus, incluyen un video editor y un Sí. video uploader para pues los videos que edites. Traen unas nuevas galerías para la aplicación que ellos tienen en Photo Gallery o Photo Image, ahora no me recuerdo cómo se llama. Sí, fotogalería, sí. Photo Gallery, ok. Trae ahora una mejor integración con Facebook. Yo por lo menos abrí la cuenta, bajé ya la aplicación de Facebook allá en facebook.com, pero todavía no sé qué es lo que hace. Yo tampoco. Lo Lo único que único. veo que ve los que ve los pues que ves a los quienes están online conectados, te ves tu profile desde el Facebook, pero no sé qué otra integración tenga. Eso es todo lo que hace. Básicamente conecta las cuentas de PSN con la cuenta de Facebook. So ahora tú puedes ver que Daisy es Blue Angel y que fulano es, qué sé yo, Chencho del Caricortado 3325 en PSN. Ah, pues entonces, y lo otro que añadieron, que fue eso yo creo que es algo más cosmético, que ahora cuando tú le das a tus amigos, pues si estás en PlayStation Plus aparece un símbolo de más, creo que es algo así a tu izquierda, ves ahora el nivel de los trofeos, sin tener que entrando al profile de los usuarios como tal, de los amigos. Entonces, si hubo algo más. Lo Ah, del el auto, sistema de rating. exacto, lo del Sí. sistema de rating en el store, que puedes ahora darle rate a lo que hayas bajado, pues, para darle eso al estilo de iTunes. Sí, eso está bueno. Y lo del automatic download es parte de eso, eso es PlayStation Yo creo que eso es Plus. Plus. Eso es del Plus, eso es un servicio del Plus. Ah, porque es que, fíjate, no me fijé si estaba antes o después, porque como yo se lo activé, no me fijé si estaba antes o después. Eso es básicamente, si no me equivoco, el update que tiene. De hecho, la aplicación, cuando ustedes entren al video, llegan a la parte de editar, tienen que bajar una aplicación. Creo que son como 40 y pico de megas. Yo bajé, pero todavía no lo he probado, así que no sé cómo funciona o cuán básico es él. Me imagino que debe ser una edición básica. Y lo puedes subir, lo he oído por Twitter, he visto por Twitter que pues que dicen que está muy buena la parte de subirlo a Facebook y lo de la foto y qué sé yo qué, pero todavía no lo he tratado, así que no sé si ustedes lo han tratado para... No. Yo lo bajé, pero no lo he probado todavía. Siguiendo por aquí, pues ya básicamente Juan comentó sobre el PlayStation Plus del primer mes. No sé si aquí vamos a mencionar completo todo el contenido. Sí, no. Es mucho contenido, mi gente. Yo me puse a sumar todos los descuentos y el valor de los juegos que van a estar proveyendo y sumó como $92. So, para alguien que en realidad vaya a comprar todo ese contenido que está ahí, van a ser $92 de ahorro. La cosa lo es que yo creo que lo que están presentando es que es como para personas que no, que están empezando a ser fans, exacto, de PlayStation. Exacto. Son los más que se pueden aprovechar de esto y que tienen PSP. Sí, es para alguien que estaba debajo de la tierra y no había comprado nada hasta el momento, porque de alguna manera u otra, o tú tienes parte del contenido o no te interesa porque esos juegos ya pasaron o qué sé yo. Sí. So, a mí de todo lo que había, el descuento de $2.50 en Mortal Kombat 2 es el único que me llamó la atención. Y ese es el mejor Mortal Kombat. Sí, de acuerdo. Básicamente eso, pues como ya Juan había mencionado en la noticia, los diferentes cuentos, de hecho hay un post completo en la página de nosotros donde le dicen todo lo que incluye el PlayStation Plus. Ya por fin salió Little Big Marvel, ya que eso lo habían anunciado, creo que fue en el E3, wow, ¿verdad? El año pasado. Yo creo que fue en el Comic Con del año pasado. Y son nosotros sacamos un post de eso y... Sí, y había, de hecho, hacía unas par de semanas, creo que habíamos comentado que había pasado con eso. Ya por fin ya empezaron a surgir noticias. Y de verdad, el primer superhéroe que presentaron, que era este muchacho, Iron Man, de verdad que se ve brutal. Sí. De verdad que se ve brutal. Y por lo menos en lo que se ve en la foto así, la sombra, ya uno más o menos tiene una idea de cuáles son los que van a traer. Entre ellos se ve Doctor Octopus, porque se le ven los tentáculos, bueno, al menos que lo cambien o algo. Sí, no, ellos publicaron la lista como tal este lunes, se salió a la luz pública la lista de los personajes que van a traer, y entonces ellos van a estar revelando todos los días un personaje, tú sabes físicamente cómo se va a ver, a pesar de que ya la lista la dieron. Los personajes rapiditos, Captain America, Daredevil, Doctor Octopus, Elektra, Ghost Rider, Green Goblin, Hulk, Invisible Woman, Iron Man, The Human Torch, Magneto, Mystique, The Punisher, Rogue, Spider-Man, Storm, The Thing, and Thor. Ah, y Venom and Wolverine. Esos son los personajes, son 20 en total. Van a estar sacando un bundle de 5 personajes cada 2 semanas a partir del 7 de julio, que va a ser la primera fecha donde va a salir el primer paquete. También van a ser vendidos por separado, como de costumbre. Y además de todos esos personajes, va a venir un level kit de Marvel con niveles, con 4 niveles inspirado en el mundo de Marvel. Los cuales van a incluir pues una imagen de fondo, materiales, música, objetos, stickers, los cuales puedes jugar y irlos adquiriendo. So, y hasta el momento, como mencionó Johnny, pues ya enseñaron a Iron Man y en el día de hoy, martes, presentaron a The Thing. Así que estén pendientes al post de PSNPR y a Twitter, que tan pronto revelen el de mañana, pues va a haber un tweet y va a haber un update al post para que vean el próximo personaje. Y así por el estilo, mientras sigan sacando los personajes nuevos. Yo estoy loco por ver Hulk, a ver cómo se va a ver. Oye, me parece una buena estrategia esto de que estén sacando, de que primero los estén revelando poco a poco y después que los vayan sacando poco a poco, porque esto va manteniendo el interés en Little Big Planet de camino al lanzamiento al juego que sale este año, ¿verdad? Dijeron. Pues sí. Esto va aumentando, y si como este contenido pues se ha dicho que todo el contenido de Big Planet 1 se va a poder utilizar en el 2. Pues no es algo que pierdes, que lo vas a poder continuar utilizando. Exacto. So, Así. ya, De hecho, me parece me mejor. sorprende que todavía que ya anunciaron el 2 y todavía siguen dándole soporte al número 1, al 1. Eso está bueno. De verdad, esa gente hay que lo que tenga. Sí, es como Rockman, que todo lo que tienes lo vas a seguir, no lo vas a perder. Exacto. Eso es así. Y estamos de regreso al podcast Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Y estamos en la sección que todo el mundo estaba esperando. Claro, estamos hablando del tema de la semana. Y esta vez tenemos el tema de la semana que va a ser como el papagayo, porque es repitiendo el mismo tema de la semana pasada, que era hablar sobre el PlayStation Plus. No PSN Plus, que no venga la confusión, PlayStation Plus. La semana pasada, pues los muchachos habían discutido el servicio y hubo una conversación bien interesante entre Juan Carlos, Paolo, yo y un par de personas más en Twitter sobre estábamos tratando de definir el servicio para que no hubiera esta confusión o tratando de compararlo con el Xbox Live, ya que nosotros ya estamos todos de acuerdo que esto no es una como se dice, un improvement, ¿verdad? Como una mejora al PlayStation, al PSN, ¿no? El PSN se queda tal y como es. Esto es un servicio más de como de vamos a llamarlo el Sam's Club del PlayStation Store. So, no sé si no sé cómo hacerlo, Michael, como tú no estuviste la semana pasada ni yo tampoco, quizás tú y yo empecemos, entonces fue que Juan Carlos y Johnny, pues si quieren añadir algo más al servicio. Ahora que el servicio salió, ¿verdad? Y ya tenemos más claro de lo que es, ¿cuáles son tus opiniones como tal? A mí no me interesa porque el contenido que hay, primero no tengo PSP y segundo ya tengo Infamous. Y lo de los descuentos, pues yo no compro todo lo que se está ofreciendo los descuentos, así que para mí no me interesa por ahora, por ahora. ¿Crees tú que, y esto es algo que, ¿verdad?, que se había mencionado en esa conversación por Twitter que tuvimos, ¿crees tú que el nombre es confuso? I mean, en fuera del aire estamos hablando de que la gente lo sigue llamando PSN Plus, ¿verdad? Yeah, incluyéndome, incluyéndome. Bueno, sí, yo también lo llamo PSN Plus, pero en realidad se llama PlayStation Plus. ¿Crees tú que el nombre debe ser, lo deben cambiar? ¿Qué piensas tú del nombre PlayStation Plus? El nombre me gusta, ¿verdad? Que es Julio se lo copió, no sé si. No sé si bueno, esto ya estaba planificado, ¿verdad? Pero ya ellos pues basaron su campaña. El loguito me gusta, ese loguito amarillo, como si tuviese una ciudad dentro del D-pad. Se ve cool, me gusta ese diseño. Pero según yo creo que ellos vayan, la gente vaya viendo lo que ofrece, pues se va a ir definiendo lo que representa el nombre de PlayStation Plus. No sé si le vayan a añadir funcionalidad como fuera de lo que es la tienda, contenido de la tienda de PlayStation, a otros features, que es lo que se había planteado originalmente, que iba a tener algunos features que no tenemos otras personas, como el voice chat, que se decía originalmente que lo iba a incluir, pero resulta que no, el cross game voice chat. Así que yo por lo menos lo veo bien, me parece bien el nombre. Okay. Pues yo personalmente pienso que el servicio, después de analizar la estructura como tal, como está ahora mismo, pues no estaba mal. Y después de aclarar por Twitter, por esa gran discusión que me acuerdo que fue bien, bueno, yo estaba en el trabajo y surgió el tema y yo tenía que dar mis 2 centavos sobre esto. De verdad que me estoy contento que pudimos aclarar que el servicio es un servicio de descuento, puramente de descuento, para esas personas que de verdad compran mucho contenido por el PlayStation Store. No se puede comparar con el Xbox Live porque no es un servicio como el Xbox Live en esta cuestión. O sea, sí, el Xbox Live tiene el Marketplace y sí tiene descuento, pero también te ofrece pues el multiplayer que obligatoriamente tienes que pagarlo. Pero, ¿verdad? O sea, por lo que es de ofrecer descuento, lo veo muy bien. Yo creo que por esta confusión que hubo, porque no solamente fuimos nosotros, si ustedes seguían por podcasts, blogs y conversaciones en Twitter, sí. Esta confusión de compararlo con el Xbox Live era por todos lados. So, yo sí. creo que el cross voice chat o el cross game chat no lo incluyeron porque, tú sabes, entonces ahí iban a tratar de entonces compararlo con el Xbox Live. ¿Sabe? Ahí digo yo que esa funcionalidad que es más del network como tal de jugar, entonces ahí sí, por eso yo creo que no lo incluyeron. Eso sí, a pesar de que yo no tengo mucho uso para esto, hubiera sido bueno que hubieran incluido lo de los downloads automáticos que te dan con el Plus. Hubiera sido bueno que se hubiera incluido a todo el mundo. Yo no sé si tú estás de acuerdo con eso. A mí, yo no lo usaría sí. mucho porque ahora mismo, pues, yo los juegos que tengo son los que actualizo, ¿saben? Es bien raro que yo regrese a un juego bien, bien viejo y que tenga un montón de... Pero a mí está chévere para el que revisita mucho el backlog, que es lo que yo debo hacer también, pero no sé. Eso yo creo que lo debería tener todo el mundo, porque eso es una funcionalidad básica. ¿A quién no le gustaría que su PlayStation barra, mapee, haga la comida, doble la ropa también, ¿verdad? Esto es algo que todo el mundo le gustaría que te bajara los updates automáticamente, tú no tienes que hacerlo. No. Yo hubiera preferido que lo de los videos se hubieran dado a los Plus Members y que lo de los downloads automáticos no hubieran dado a todo el mundo. Porque yo le veo, entonces, en ese caso, sí le veo más uso a lo de los downloads automáticos que al video uploader. Pero esos son otros 2 pesos, ¿verdad? Johnny, Juan Carlos, ¿tienes algo que añadir? ¿Sabe? Ahora que el servicio está, ¿qué ustedes piensan? Si Johnny, si me permite, déjame ir primero, pues Johnny está suscrito al servicio y puede hablar mejor de lo que ha recibido. En cuanto a la conversación que Billy hace referencia, que comenzó en Facebook, era que estábamos tratando de analizar qué era lo que había pasado, por qué todo este revuelo. Porque hay que mantener en mente que esto es un servicio totalmente opcional. El que le guste lo compra, el que no le guste no lo compra. Pero ¿por qué es que viene tanto revuelo por algo opcional? Yo no veo a nadie peleando porque Hulu va a ser $9.99. Y entonces, por lo menos yo llegué a la conclusión, y muchas personas están de acuerdo conmigo, que todo fue, toda esta imagen que se creó, detrás del nombre PSN Plus, que fue lo primero que se difundió. Y entonces todo el mundo empezó a soñar. Yo fui uno de esos mismos que yo decía, no, a lo mejor van a integrar Sony Pictures and Sony Music en el sistema. Y allá alguien se imaginó que iba a tener, qué sé yo, online de 300 y pico personas a la vez. Y entonces todo el mundo se hizo una idea. Entonces yo diría que Sony cometió un error en dejar toda esa desinformación correr. Y a lo mejor ellos son de la escuela que piensan que publicidad mala o buena es publicidad. Y quizás es cierto, estamos hablando del servicio, llevamos hablando del servicio como 2 semanas. Pero todo el mundo se hizo de una idea de que iban, perdón, en una línea como el Xbox Live. Y entonces, cuando ellos finalmente lo dicen, y lo dicen en el escenario más grande, que es E3, lo dicen en la conferencia y dicen lo que es, todo el mundo se quedó como que, wait, esto es un servicio nada más. Y entonces ahí es que viene el descontento y la desilusión de las personas, que no fue lo que ellos esperaban. Y por eso, por decirlo así, este odio. Miren, no hay razón por qué odiar esto, esto es un servicio opcional nuevamente. Véanlo como se ha mencionado por nosotros. Es PlayStation Store Plus, es unos descuentos para los que están suscritos. Va a haber personas que les va a ser muy conveniente, a otras personas va a ser totalmente irrelevante. Por ejemplo, yo soy uno de los que está indeciso, porque pues ahora yo voy a contar con más tiempo de jugar, y anteriormente yo no compré tanto en el PlayStation Store. Por ejemplo, yo no tengo Wipeout, pero como tal, todos los componentes que ofrecieron este mes, yo entiendo que no es el best deal que ellos pueden hacer. So, por ahora yo paso. pero tan pronto salga un mes, un contenido bueno que vaya conmigo, yo caigo en el servicio. Esos son mis 2 centavos, Johnny. Pues no, ya como hablamos la otra vez y tú me vuelvas a mencionar, es un servicio opcional. Si tú quieres gastar los chavos, gasta. Si no, pues no los gasta. Yo en ese caso sí, desde un principio dije, me voy a montar en el PlayStation Plus y ahora tengo la crucecita al lado de mi Eso se ve bien profile. cool, la crucecita al lado del profile. Yo tengo 4 personas de mi lista, ya tienen el servicio. Pues fíjate, yo todavía no te deseo decir porque pues lo compré y ni he prendido luego el PlayStation para verificar todo lo que puedo bajar. Eso sí, compré el DLC de Fat Princess. A ver qué otra cosa iba. Ah, bajé los temas. Pero no hice nada más. O sea, no verifiqué los otros, el de Warhawk, ni las otras cosas que están ofreciendo. Que de hecho ese Warhawk no lo tenía. Era Pero de una verdad, el expansión de servicio World. para. ¿Cómo? Era una expansión de World. Sí, una expansión, sí, el Fallen Star creo que era. Para mí es un servicio opcional y como eso así mismo lo veo, pues algo adicional que tengo, pues lo más que me interesaba era la parte de los automatic downloads. Ya se lo configuré al sistema, así que veremos. Tengo que dejarlo ready para que él empiece a prender. Así que si ven que PlayStation se prende solo, no empiecen a tirarme mensajes como otras veces, no estoy Sí. conectado a esa hora, así Ven que. a Johnny conectado a las 4 de la mañana, no es Johnny. Sí. Pero nada, yo lo compré, así que le estaré comenzando. De hecho, no sé si la oferta esa que ellos tiraron de que si lo compras ahora te regalaban 3 meses, eso aplica más adelante, de verdad, y no les sé decir. Pero con la compra de ahora, pues son 15 meses que incluye la suscripción. Okay. No, y más adelante le podré dar con más detalle porque de verdad lo compré y no he hecho mucho con el sistema y no he bajado todo lo que ellos tienen ahí. Y a medida que vayan mensualmente añadiendo cositas, pues estaré comentando. Fíjate, tengo algo más que añadir. El descuento en DLC futuro, no es que ya ha salido, suena interesante. Ya si incluyeran DLC de Rock Band, pues ahí estaremos hablando de que si las canciones de Rock Band salen un poquito más baratas, pues De sería hecho, bueno. ahí Con sí te los de convendría a ti, Michael. con Sí, los juegos ahí sí. de con esos de Midway, creo que es bastante sustancial el descuento. Sí, No es sé cuánto es. 50% de 50%. Si ellos descuento. hacen eso mismo con otros de, qué sé yo, Capcom o otros desarrolladores, que sería interesante ver qué pueden ofrecer. Y podrían alternar cada mes para Sí, cambiar exacto. el desarrollador. Sí, exacto, y qué sé yo, el mes que viene Capcom, un especial de Capcom, el otro mes del otro, ¿sabes? Eso lo hace más interesante. Pues yo lo que pienso es lo que estaba explicando Juan Carlos, de que la gente esperaba que fuera una cosa. Ahí tú tienes una señal de que la gente esperaba más funcionalidad, espera más funcionalidad del XMB de Sí. PlayStation Network. Y eso es algo que yo también, si fuera que le añaden funcionalidad al PlayStation Network, pues eso sí, yo como que me vería más emocionado de comprarlo. Pero por contenido, descuentos en contenido del PlayStation Store, mucho de lo que ya yo he comprado, pues no me emociona. Exacto, es que es como tú habías dicho ahorita, este servicio, por lo menos este mes, lanzó para el que no tiene nada de esto, para el que Sí, es sí. nuevo al que compró una consola Sí. o algo. So, ¿sabes? ¿Verdad? Yo estoy como Juan, que si sale algo, bueno, ni siquiera es que yo no compro tanto, pero si Y saliera lo de algo. Core, hizo de Core, ya Yo me concluido. imagino que cuando salga el episodio de julio, pues que lo incluyan en la tienda, Ah, va a estar disponible para los Plus users. okay. Sí. Que de hecho, hablando de ese, ¿tuviste el de junio Juan? No, pues ese lo puse a bajar ayer, porque como no tuve break de bajarlo anteriormente, eso todavía no lo he visto. Terminó de bajar Sí, esta ahí tarde. ese. Me enseña un par de juegos, pero el juego que enseña es el juego de la película esta que salió ahora de Clash of the Titans. Ese es Clash of the Kratos, porque es el mismo juego. De hecho, lo hacen, lo están haciendo la gente de Game Republic en Japón. Que de hecho, claro, un juego de una película americana hecha por allá por un desarrollador japonés. Pero, chacho, hasta las medusas y todo se parecen muy fuera de liga a las de God of War. Ya que lo ve, después me comenta. Ah, pues tengo que verlo entonces. Pues, tenemos una pequeña pausita. No sé si terminamos aquí o si queremos... Pues vamos a terminarlo aquí. ¿Qué creen? Yeah. Sí, yeah. Vamos a terminarlo. Bueno, pues como de costumbre, los invitamos al post del podcast a comentar a aquellos que ya han comprado el servicio, que nos den sus opiniones, qué piensan del servicio, qué puede mejorar o qué tienen que simplemente le encantan. So, acuérdense que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Estamos de regreso al podcast. Ahí tienen la música de nuestro artista invitado, DJ. Y el Pink Skycrawler. Y ahora vamos a la sesión de las 13 con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué pasó en el mundo de los trofeos? Bueno, durante esta semana no hemos tenido updates relevantes en ninguna de las secciones, en clasificado, ni comunidad, ni club platino. Sospechamos que se debe a que pues estamos teniendo problemas como tal con el layout de nuestra página. Para los visitantes usuales de la página, si recuerdan, justo debajo del banner que dice PSNPR teníamos un menú, el cual usted podía utilizar para navegar la página y lo llevaba a las diferentes secciones. Hemos tenido problemas con el layout y actualmente esa barra no se encuentra. Ese menú desapareció y no sabemos cómo regresarlo. Así que por eso entendemos que muchas personas no han estado visitando esas secciones. Así que les queremos pedir disculpas de antemano por este problema, pero les indicamos que si quieren navegar a esas secciones, pueden hacerlo al entrar a la página en el lado derecho, donde se encuentran lo de Extra Life y lo de las categorías y todo eso. Se encuentra un segmento que dice Pages. Y entonces tiene clasificado Club Platino, Comunidad, Conócenos, etcétera, etcétera. Así que si usted quiere encontrar esas secciones, no es que están perdidas, es que el menú no se encuentra en la parte superior. Y los invitamos a que presionen ese segmento al lado derecho para que accesen las diferentes secciones de la página y nos dejen saber qué trofeos de Platino han sacado. Si quieren unirse a nuestra comunidad o si están comprando o vendiendo algo. So, eso es todo con las 13. Vamos ahora con Michael al feedback del episodio anterior. El episodio anterior no hubo mucho comentario. Déjame subirla aquí. Tenemos un comentario del Draco comentando acerca de Transformers. Dice que no está mal, pero tampoco es wow. Tiene muchísimos glitches en el single player y el multiplayer es como Unreal Tournament. Billy, ¿qué tienes que decir sobre eso? Sí, yo estoy de acuerdo en la cuestión del Unreal Tournament. Se siente exactamente, para aquellos que hayan jugado Unreal Tournament 3 en el PlayStation 3, es exactamente el mismo concepto. Tú tienes unos mundos que son estilo laberinto con el elemento de vertical, que tú tienes muchas plataformas que tú puedes subir y bajar. Y básicamente es lo mismo con Transformers. No es nada como, tú sabes, Modern Warfare. No es nada así, mapa abierto. Aquí es todo cerrado, estilo bien, bien claustrofóbico. Pero en cuestión de, pues yo diría, si hay alguien que no sabe de Transformers o está empezando con Transformers, quizás no lo aprecie tanto como una persona que se familiarice con la serie. Eso, no sé qué tan... ¿sabe? Tan familiarizado Draco está con la serie. O sea, que Draco un newbie. A lo mejor es un Transformer noob y no entiende, no le ve la lógica porque un robot se convierte en un avión. No, pero en cuestión de glitches, pues ya yo dije, solamente lo que yo he visto es screen tearing, pero nada de las cosas que él ha visto son. Y claro, hay que añadir que él está jugándolo en la otra consola, son. So, allá es la versión Special Edition que se llama War for Glitchatron. Que, como dijo Johnny ahorita, so. Yeah. Draco comenta también sobre Mod Nation Racers. Dice: el problema de Mod Nation es el analog stick del PlayStation. Y es un juego donde puedes crear tantas cosas, pero no pudieron ponerle una opción de cambiar el analog por el D-pad, o al menos él no ha encontrado esa opción, así que feo, dice Draco. Pero pronto comerá polvo. Yo le digo a Draquito, como le vuelvo a decir, el problema no es el control, el problema es la mano o la pieza del control. Sí, la pieza es exactamente eso. Así. Sí, es que es un juego que requiere que tú le dediques un poquito más de tiempo a ajustarte a los controles que el juego usual es de kart racing. Los juegos típicos, tú te sientas y a los 5 minutos ya sabes los controles y coges para arriba y para abajo. Pues requiere ya le ha pasado más de 5 minutitos. Bueno, pues acuérdate que el Draco, hello, ¿cuántos años lleva jugando Guitar Hero y eso? Bueno, dale break. Sí. Yo creo que ya mismo Lourdes le va a pasar por el rodo, papá. Sí. En una de las pistas que jugamos yo me quedé estancado al lado de la pista. Había como una verja que no me dejaba pasar, y con tu eso llegó primero que él, porque yo no sabía la opción de que tú le das select y se autodestruye el carro. Eso es algo que a mí me gustaría que ellos arreglaran, porque yo me acuerdo que hasta la última vez que yo jugué con ustedes, yo mi carro quedó estancado entre y era una pista hecha por uno de la gente, uno de nuestros usuarios, ¿sabes? De los que nos visitan a la comunidad. De la comunidad, y yo quedé, había un como si fuera un monte, y él puso como una verja. Entonces, el carrito mío cayó exactamente entre el monte y la verja, y entonces no había ni respawn ni nada. Yo me quedé ahí, ahí medio, pues entonces me salió el DNF. Tienes que salir con Silet. Sí, si tú un deselect te saca de... Te explota, tú mismo te explota. Entonces, pues yo no sabía eso. Yo un deselect, por ejemplo, si yo me voy a caer por un risco, yo no select primero para así me evito toda la animación de cayendo por el risco y esperar a que le doy select y pum, ya exploté y salgo lo más pronto posible. Pues no sabía eso. Tienen el tip de Mod Nation, yo tampoco. Y otra cosa es que si un triángulo puedes mirar hacia atrás, que yo tampoco, eso sí yo no lo sabía. Pues por lo menos si quieres ver quién viene siguiendo, está difícil hacerlo en medio de una cajera, pero también tienes opción. Moshe comenta que Sonic celebre su último cumpleaños. By the way, Sonic cumplía ¿cuánto? 19, Billy. 19. Sí, nosotros mencionamos que eran 18, pero Billy no estaba cerca. Es que me da gracia porque yo estoy contestándolo a ustedes por Twitter mientras escucho el podcast. Y entonces cuando yo dije lo de 19 fue porque Johnny, no me acuerdo si fuiste tú, Juan, dijeron, ay, yo no sé cuánto él cumple. Fue después que ustedes dijeron, después que yo dije 19, fue que ustedes, después que yo escuché que dijeron 18. O sea, que fue que yo le contesté antes de que ustedes habían dicho lo de 18. Pero sí, Sonic salió, si no me equivoco, en el 1991. Sonic, por lo menos el Sonic the Hedgehog en Genesis, pues yo creo que en Sega Master había un Sonic the Hedgehog. Sí, pero eso fue un port que hicieron de Sega de Sega Genesis para atrás. Ok. Yeah. Bye. Pues Angelos comenta ¿qué es esto? ESPN Podcast. El episodio pasado que hablaron de fútbol e hice para fuera el fútbol y by the way Agri ya me estaba casi durmiendo, parece que a Gelox no le ha picado el mosquito de la fiebre del fútbol que ha contagiado a todos en Puerto Rico. Incluso me parece que aún más que en el Mundial pasado, que ha ido poco a poco como progresando, que más gente pues está conociendo. Sí, pero también esto. Es que en este Mundial no hay que estar Univision ahora. Los dueños son de las cadenas americanas ahora que le da mucha promoción a todo eso. Anteriormente aquí en las noticias no salía, pero ahora no. Eso están todo el día hablando de eso. Pero no solamente eso, en el último mundial no había Twitter ni Facebook. Exacto. Yeah. Entonces, ahora hay más exposición al deporte, por lo menos en redes sociales. By the way, ya que lo mencionan, no sé si ustedes han entrado a la FIBA en Home, eso le quedó brutal. el estadio es como si tú estuvieras entrando al estadio ese, ya, y se ve así gigantesco. De verdad que está brutal. Tiene un jueguito de gol de esto, echar la bolita, de tumbar unos numeritos en el gol. Te presentan los scores, una simulación de los juegos que están, de los juegos que están dando, con unos videos, bien, o sea, una promoción a FIFA brutal, pero el estadio se ve brutal. De verdad que le quedó brutal eso. Ah, pues tengo que entrar. Yo bajé la aplicación de ESPN, precisamente tienen una aplicación de FIFA World Cup, está muy completa, tiene toda la historia del Mundial desde que comenzó de 1930, y estoy leyendo todo eso, empapándome de la historia del fútbol. También tienen una aplicación de trivia gratis en el App Store, esto es para el iPhone. También sobre las noticias, he notado que, no sé si se han dado cuenta, las noticias del canal del 11 tienen unas bolas de fútbol en la parte de atrás cuando están. Yo, ay, esta gente que no sabe ni lo que están diciendo. Porque en Puerto Rico, pues, para los que nos escuchan de América Latina, pues no hay esta cultura de fútbol. Aquí no hay liga así, solamente está la liga que juegan los Islanders, pero es una liga que juegan fuera de Puerto Rico. O sea, con equipos de esa liga, pero como tal no se juega a nivel local. Están empezando con liga, pero los que juegan son los niños de los papás que los llevan, que no es como en estos otros países, que esto es un mecanismo, como yo estaba diciendo, de salir de la pobreza, de que el fútbol te lleva a sacar a tu familia de la pobreza, a la grandeza, a que la gente te reconozca en todos lados y digan tu nombre, como es aquí el boxeo, como es la pelota, que yo creo que por eso aquí el fútbol le falta mucho para crecer. Bueno, lo primero que tienen que hacer es que los Islanders, los jugadores, sean puertorriqueños. Eso es lo primero que tienen que hacer. Porque creo que tres del equipo son puertorriqueños nada más. Y no son banca. Banco Central. Yo no lo sigo mucho, pero hay un par. ¿Recuerdas? Ese deporte aquí es bien joven. Eso aquí es un par de años nada más. Hay que ver, como dice Michael, ¿sabes? Aquí pues el boxeo de la pelota es mucho más, a la gente le gusta más. Es igual que en Santo Domingo, tú vas a Santo Domingo y tú ves en cada esquina jugando béisbol los muchachitos, pero aquí tú no ves eso, ¿sabes? Aquí los nenes lo que es jugar Nintendo, PlayStation, eso de ahí con el aire. ¿Para qué los nenes van a jugar soccer si tienen un PlayStation, un 10? Dios mío, estas máquinas de juegos de video, como han dañado a la juventud. ¡Eso es del diablo! ¡Ay, aparta! Pero mientras la nevera esté llena y tengas consolas de video, esto no va para ningún lado. Sí, eso no se fijan, es verdad. Mientras la gente no esté pasando hambre y haya ligas profesionales que te saquen de la pobreza y llenen esa nevera de comida. ¿Ustedes vieron el equipo de Ghana? El equipo de Ghana, que es africano. Todos esos jugadores están bien llenitos, están bien alimentados. O sea que... Y esto es en África. Lo que Michael dice es verdad, porque en Santo Domingo pasa, sucede lo mismo con el béisbol, lo ven como una forma de escape, ¿sabes? Para mejorar en la vida allí en Santo Domingo. Y mientras aquí. Pero si estar llenito es un indicativo de que son buenos atletas, los puertorriqueños estamos número uno. Yo de portero con la pipa esta que tengo me paro de lado, no entro un gol. Ay, pero vamos a dejarlo ahí, porque aquellos que no quería que habláramos de fútbol, por lo menos lo dejamos para el final, no fue al principio. Okay, y continuando con lo de Gelox, que los comenta sobre Dragon's Lair, que salió en 1984. Salió en varios sistemas. De hecho, yo creo que es un juego que ha salido en casi todos los sistemas, ¿verdad? Y es el mismo, eso no ha cambiado. Sí, no, es el mismo juego. En Commodore 64, yo me acuerdo haberlo visto en las máquinas, en arcade. Lo vi en las máquinas y se recuerdan de los Laserdisc, los grandotes. Uh-huh. Ah, también sale el Laserdisc, sí. Yo quería añadir algo sobre, usted estaba hablando de eso en el podcast pasado. Ustedes habían dicho que Don Bluth era el que, pues el estudio de Don Bluth era el que hizo Dragon Slayer y Space Ace, que es un juego que es también igualito. Ah, que, sí, que, también. Ellos también hicieron películas que son bien, bien gran, famosas en nuestra niñez. Una fue All American Tail, que es la de Fievel, el ratoncito que vino de Rusia, no sé si se acuerdan de esa película. Y la otra fue la All Dogs Go to Heaven, también este... la hizo el mismo estudio de Don Bluth que hizo este Space Ace y Dragon Slayer. Oh. Yep. Pues esas películas tienen un feeling diferente de la animación. Sí. Yeah. Sobre el PlayStation Plus, que los comenta que esto es PlayStation Store Plus / tarjeta de Sam's. Así que, bueno, ya nosotros, como ustedes decían, ya nosotros estamos de acuerdo que es un servicio así. Sí. Pues esos son todos los comentarios que tuvimos la semana pasada. Y pues con esto cerramos esta sección. Así que pues ya hemos llegado al final del podcast. Vamos a dar los anuncios de costumbre. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar, o sea, lo pueden bajar de iTunes y también lo pueden bajar para escucharlo en su PSP a través de MediaGo y también lo pueden bajar directamente de la página de PSNPR. También recuerden que estamos en todas las redes sociales, estamos en Playfire, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en nuestra cuenta de PSNPR, también todos los miembros de la comunidad estamos en Twitter y los que no están, pues únanse porque ahí es donde está el party, siempre estamos comentando sobre todos los temas diarios, sobre el mundial, sobre el PlayStation Plus, que sí, todavía las personas siguen hablando de eso, y sobre la batalla infinita del iPhone y el... ¿Cuál se llama el otro? El HTC Evo. Sí, un pájaro ahí. Ah, ese ¿no? video, este Johnny, está brutal. Yo me te digo. Johnny, te voy a hacer una care. Pregunta. I don't care. Eso mismo te iba a decir. Do you care? Johnny, a ti te encanta los Wi-Fi. Los GVs y los Wi-Fi. No, es cierto, hay personas que no le importa lo que tiene, lo que hace, quiere el iPhone. El iPhone. No sabe ni lo que está comprando, pero quiere un iPhone. De hecho, allí cuando yo estaba en la tienda hoy, yo veo un señor mayor con la esposa, ya tiene un iPhone. Me estuvo caro, ¿sabes? Porque es bien caro tú ver que pues, esta tecnología con gente mayor, porque normalmente buscan la cosa más fácil. Y venía a comprar dos celulares más, dos iPhones más. Y yo, para la esposa y para otro, para el nieto, porque no sé para quién diablo más era. Y me sorprendió verlo abrazando una tecnología, porque normalmente las personas mayores buscan algo más fácil y sencillo. Lo único que ellos necesitan es llamar y más nada. Que me sorprendió verlo allí. No, a lo mejor el Don iba a comprar el iPhone de disquito. Para marcar, tiene el disquito perfecto. Estaban cogiendo todas las tiendas porque ya se les estaba acabando. Cuando llegaron ya se estaban ya acabando. Estaban buscando por dónde hasta que consiguieron en donde yo estaba y allí todavía quedaban tres, creo que era tres o cuatro, y aprovecharon. Yo voy a decir algo. Yo no tengo iPhone. Yo pues tengo iPod Touch y de verdad aprecio la tecnología, pero de verdad que me saca por el techo, pero me saca. Las personas que en Twitter todos los días dicen, ¡ay, qué bonito mi iPhone! ¡Ay, mira lo que tomé! ¡Mira la foto que tomé de mi iPhone! ¡Ay, que sí! Y ustedes, yo creo que ustedes saben quién es porque todos lo estamos siguiendo a esta persona. Yo estoy ya al punto de unfollow. Mire, eso es normal. Eso va a pasar una semana más y ya. Ok. Si pasa una semana más, ok, está weird. Ya está bueno. No, pero de verdad, Panini, es que la mierda esa de retina, ¿cómo ellos le llaman? Retina Display, de verdad que se ven demasiado brutales las fotos y todo ahí. O sea, no sé qué DHS, de hecho hasta las letras yo las miro y yo digo, diablo, pero es que se ven tan y tan claritas. Y yo digo, de verdad, yo no sé qué DHS tiene el condenado teléfono. Yo voy a esperar a que lo saquen. El 4GS. Voy a esperar a que lo saquen en Walgreens y el 4GS con más Wi-Fi. Tengan más Wi-Fi. Wi-Fi, sí. Y GB, sí. And the Twitters. Y el Twitter. Este episodio se debe llamar Wi-Fi, GBs y Twitters. Y con esto llegamos a la sesión de los saluditos. Así que muchachos, saluden ahí. Nada, déjame aprovechar para saludar a la esposa mía, al hermano mío, a un pana mío, a Pocholo, que hoy me llamó y me dice, mira, te estoy escuchando, y que yo me sorprendía porque él no tiene ninguna de las dos consolas, es lo que tiene es PC, es un PC guy, como uno le dice, y nos está escuchando, de verdad que me sorprendió. Quiero darle un saludo a mi archienemigo en Mod Nation Racer, que no es el Draco, es Mash188, que nada, le voy a desear buen viaje, él va hacia Polonia, ahora salen, creo que es esta semana o la semana que viene para Polonia, unas competencias, él ganó en programación acá en Puerto Rico, y ahora van para allá en representación de la universidad aquí de Puerto Rico, hacia allá Polonia, unas competencias, lamentablemente son auspiciadas por Microsoft, pero pues, ¿qué se puede hacer? No, y más. Damos suerte, que tenga un buen viaje y que pues, que tenga éxito para allá. Sí, yo me uno a las palabras de Johnny, y ya tú sabes, cuando quieras bregar con la página de nosotros aceptamos. Sí. Todo sugerencia, te abrimos hecho, la página para que la arregle. yo le digo eso del archienemigo relajando, pero con él y yo somos los más que cuando estamos jugando la pelea por ver quién gana son entre él y yo, que de hecho las últimas carreras que jugamos, en la última vez que jugué con ellos, lo hice Pure Race, ese evento, no le puse poderes. Y de verdad que las cajeras ahí, papá, son más, como que tú tienes más estrés, porque como no tienes poder, es todo basado en tu habilidad. De verdad que están fuera de liga esas cajeras. De verdad que si tienen la oportunidad de jugarlas online, y en una que sea, Pure Race, van a disfrutársela porque de verdad es tan brutal. Porque no tienes poder, todo depende de tu habilidad, y de verdad que... Bueno, él y yo estuvimos ahí en una que yo estaba acá desesperado por meterme entre el televisor, tan buena que estaba. De verdad que son muy buenas las cajeras. Nada, y a todos los que han compartido con nosotros en Mod Nation Racer, a Alex, a Lourdes, a Draco, a Dan, es que son tantos, Dios mío. Cada vez llegan más gente, antier se nos conectó un muchacho de ahí de Vega Baja, Ira Samus, creo que es el nombre de él. Él estaba jugando Split Screen con un sobrino, creo que es, que tenía la casa llena y todo el mundo estaba viendo Mod Nation. Y da la casualidad que llega con nosotros. Él está buscando un juego y llegó a donde estábamos nosotros. Y pues, de ahí siguió conectado con nosotros. Un saludo a él, nada, y a todos los que se juegan con nosotros. Ya. Yeah. All right. Billy. Yo quisiera, antes de nada, quisiera felicitar a Johnny, a Juan Carlos y a Alex por el show pasado. De verdad que me lo disfruté mucho. De verdad me gustó las mañanitas, gracias Johnny, ¿verdad? De parte de Sonic, ¿verdad? Te lo estoy diciendo a ti. Y de verdad que me dio mucha gracia cuando dijeron que yo estaba en el cumpleaños de Sonic. So, de verdad, me dio a ver a Sonic. El show quedó muy bueno, me gustó. Pues como lo hago tradicionalmente, un saludo a mi esposa, al Zinca, de verdad, jugamos una sesión de Transformers, lo que pasa es que jugamos bien tarde y estaba medio cansado, so, lo dejé. Bueno, un saludito, jugamos este weekend seguro. Y pues a toda la gente de la comunidad que nos sigue por Twitter, que nos sigue por Facebook y que visitan regularmente la página, so, un saludo a todos ustedes. Oh, de hecho, antes que sigan, dame la hablada a mi Zinca, que volvió, resucitó el hombre y ya resucitó, está retornando. Sí. Él es un hombre nuevo. Está retornando nuevamente a los lobbies de PlayStation, que estuvimos jugando un buen rato en Mod Nation. De verdad que hacía tiempo que no jugaba con él. Tratamos de los planes, pero cuando íbamos a jugar, aquí empezó a caer una tormenta de rayos y centellas, pero brutal, que yo voy a desconectar todo lo electrónico, yo no voy a jingar, y apagué todo, y eso duró como una hora. De hecho, después se la pasé para allá, para a Gelo. Eso, que también estaba, eso fue el sábado. Sí, el sábado. Uf, el sábado sí, estuvo, cuando estaban dando un juego del mundial, que no, yo me tuve que ir para el cuarto con todos los nenes, porque el nene mío se vuelve loco con la lluvia. Y estuvo como una hora. Estaba así temblando, pero temblando que, ¿sabes? Estaba bien asustado porque los rayos, papá, sí. cayeron dos rayos que yo sentí que los pelitos de los brazos míos se me levantaron. Y yo dije, esto cayó cerca. A ver, esa fue la tormenta que atacó a Billy, que Billy me la pasó a mí y después yo se la pasé a Johnny. No, sí, aquí era lo mismo, era una tormenta eléctrica. Hubo, me acuerdo, empezar aquí, que es bien raro, hay como una. en diferentes secciones de este vecindario hay estas bocinas que cuando suenan como estos de como si fuera ataque nuclear, o sea, y uno como que eso es que son este aviso de tornado. Sí, ya. Esa, cuando tú escuchas esa, tienes que meterte al basement. Sí, entonces yo, pues nosotros no tenemos basement, solo no estamos como que vamos a hacer. Billy, debajo de la mesa. Entonces ahí yo dije, válgame. Entonces, ¿qué pasa? Que el día que íbamos a grabar, que estaba todo el mundo, eso fue el martes, creo, si no me equivoco, se me fue la luz. Que fue por todo esto de lo de la tormenta eléctrica y cuestión, pero se me fue por un ratito nada más, o sea que como una o dos horas, pero no pude grabar. O sea, ya cuando yo regresé, ya ustedes estaban creo que terminando, no grabaron, perdón. No pudimos tampoco. Sí, ese fue el día que estaba un montón de gente, que era Drex, no Zinca, sí. Alex. Pues sí, ese mismo día se me fue la luz. Yeah. Oh, yeah. No hay nada con eso, con cuyo saludito. Y quería añadir, ¿verdad? Que yo no sé si ustedes lo están siguiendo, yo creo que Michael habla mucho con él, se llama Beck PS3, que sí. Es de México, él escucha el podcast, un saludito a él también, a ver si riega. Él hace guía de juego. Oh, cool, no sabía eso. Sí. Tiene una guía de Heavy Rain y varias. Ah, pues yo creo que está trabajando en algo de Mod Nation, porque hoy durante el día en Twitter, él estaba tuiteando como que video total de Mod Nation, video 11 de Mod Nation, video 12 de Mod Nation. So maybe está trabajando en algo de eso. Exacto. So, si él quiere coincidir con nosotros para jugar. Para Mod Nation, exacto. Antes de seguir, que se me había olvidado, disculpen. Quiero saludar a todos los muchachos que fuimos allá al árbol solitario y lo conquistamos, papá. De verdad que esa aventura estuvo brutal. El sábado a todos los Yucatán, que hay muchos que da la casualidad, que hay muchos que también están conectados jugando PlayStation y otros tienen Wii. Que de verdad la experiencia estuvo brutal. Vamos para el próximo, ahora vamos creo que para la cueva o la ventana cueva, algo así. Van ahora para el palo acompañado. Sí. No, pero papá, subile eso. Nosotros empezamos, llegamos, yo llegué tardísimo porque ese día yo me acosté a las 2 de la mañana jugando con Nation, porque como pues se esperaba que lloviera. Nosotros lo decíamos, pues, Johnny, tú vas a levantarte a qué hora, y era la 1 de la mañana y seguía jugando. Yo me acosté a las 2 de la mañana para estar jugando y me levanté tardísimo y arranqué para allá, llegué tardísimo allá, pero me esperaron. Y arrancamos a las 8:30, papá, hasta ahí para arriba. Yo, Lourdes, y dos compañeros que ella llevó que estuvieron apoyándome, porque de verdad yo estaba, papá. Yo me tardé hasta las 11 de la mañana, fue que yo vine a llegar allá arriba al arbolito. Ya los otros habían llegado porque se cansaron de esperar. Yo daba como 10 pasos y tenía que parar porque era espinado, papá, y yo estaba engajetado, pues imagínate, uno no descansa. Y después la condición física. Pero de verdad, cuando uno llega allá arriba, eso está brutal. La vista está impresionante, papá. Impresionante. De verdad que se ve hasta Ponce, allá de la destilería, se ve, creo que en Guayama o Peñuela, donde está la energía eléctrica de Caguas, se ve parte del expreso, se ven las de Calle. No, aquello está brutal. Aquello está brutal. Vale el sacrificio. De verdad que un saludo a todos y vamos para el próximo. Ya. Ya. Juan. Nada, un saludito a toda la gente de la comunidad. Estuve medio alejado del PlayStation Network por razones de mudanza, pero I'm back right now. Muchas gracias a toda la gente que no me borró de su friend list, que sorprendentemente yo creo que nadie me eliminó porque tenía unos friend requests y cuando fui a añadirlo no tenía espacio. So, muchísimas gracias a todos ustedes. Y pues... ¿Ya? ¿Vamos a ir? Pues nada, y un saludito a Beck también, a E. Martin, que se cambió el nombre, antes era Eli M6, ¿verdad? Se cambió a E. Martin y que cumple años en el día de hoy, un milestone grande en cumpleaños, así no lo vamos a decir porque no se dice la de la trama, ¿verdad? Hay otro que cumplió años también, que llegó a la mayoría de edad por ahí. Sí, ¿verdad? Y ella es verdad, no lo dijo en Twitter ni nada, ¿verdad? Estaba como calladito. Fíjate, yo me di cuenta por... Pero, ¿ustedes están hablando de quién? De Little Big Tito. Oh, Little Big Tito. Sí, lo vi también, que cumplió año ahí. Sí, cumplió. Ahora es legal, ¿verdad? Ahora puede... Sí. Pues nada, este es mi saludito. Así que con esto, pues concluimos el podcast, episodio número 46, y lo logramos. ¡Yeah! ¡Woo! ¡Yeah! Así que, Billy, ya que tú has sido el boombox de podcast, okay. Tírate ahí la musiquita del outro. Bye, mi gente. Bye. Woo. Here. Ah, y voy a Argentina. Woo.